En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Tanto hoy como el próximo fin de semana, el programa comienza a la una de la madrugada. A partir del próximo 18 de agosto, una vez haya comenzado la liga, habrá que esperar un poquito más para escucharnos, ya que arrancaremos a las dos. Así pues, aprovechemos bien el tiempo del que disponemos desde el primer minuto, porque el tiempo es oro. Y permitidme que dedique estas primeras palabras y el programa de hoy a mi compañera Marian Moreno. En el viaje al poder de la mente, Eduard Punset cuenta cómo a su nieta Alexia le inquietaba que alguien invisible le robara los cubitos de hielo en verano. Ahora los tenía, al rato desaparecían, volvía a echar más, desaparecían. Punset le explicó que se trataba de moléculas de agua compuestas de dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, que conviven, que van de la mano. Pero si las condiciones varían, entonces la estructura cambia. Si hace mucho calor, el agua se evapora incluso. Por tanto, los átomos dejan de darse la mano, se desperdigan en la atmósfera. Pero, quién sabe, tal vez vuelvan a unirse. Es la transición de fase de la que habla Punset. Quizá hayamos dejado de darnos la mano con alguien. Tal vez volvamos a reunirnos algún día. Pero yo añadiría que algo que diferencia a esas moléculas es el recuerdo sentimental. Y eso no hay transición de fase que pueda con ello. Eso es lo que nos hace humanos. Así pues, Marian Moreno al frente de la parte técnica, para ti, en la redacción, especializándose un poquito en reportajes, Borja, de Jorge y de Madrid. Saludos de quien nos habla siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Domingos de verano en La Rosa de los Vientos nos hemos propuesto un reto, ya que me gusta afrontar los asuntos de manera distendida, pero no por ello menos rigurosa. ¿Por qué no hablar de algo considerado aburrido, como son los museos? Esa es la propuesta de la primera hora de programa. Es más, esta noche, para empezar, iremos a un museo que está cerrado. ¿Qué os parece? Enseguida Ignacio Monzón nos ofrecerá todos los detalles. Es más, Borja de Jorge también se ha acercado a este gran museo cerrado actualmente. Preguntará a la gente y, oh sorpresa, hay quien no sabía que debía estar ya abierto y aún sigue con el cierre echado. Le mostraré el museo. Esta es la sala de dioramas. Recuerdo estos muñequitos. A la izquierda está Atila. Y esta es la sala de los mamíferos africanos. Le conviene tener unas cuantas luces encendidas, pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga. Pues trataré de cumplir la misión, que nadie salga, que nadie cambie de emisora, y para eso mantendremos en vilo a la audiencia rosaventera hablando del templo más antiguo que se haya hallado hasta la fecha, un templo creado para controlar la fuerza del mal. El encargado de hablarnos de Göbekli Tepe será Lorenzo Fernández Bueno, que recoge todos los detalles sobre este enigmático templo en su libro Me llama poderosamente la atención. Hola, ¿me pones al corriente? La chica está muerta y el chico grave. ¿Quieres sacar un par de fotos del público? Quiero tenerlas archivadas por si acaso. Eso está hecho, CSI Duque. Gracias. Escena del crimen, CSI. Este verano vamos a analizar el trabajo realizado por forenses, criminólogos, policía científica. Todo de la mano de nuestra experta en materia inerte, Elena Merino. Elena en el país de los horrores, que nos permite disfrutar de su conocimiento en La Rosa de los Vientos un verano más. Esta noche acudiremos a la escena del crimen, analizaremos el trabajo profesional que se realiza antes, durante y después de iniciarse la investigación criminal. ¡Ahora sale sangre por las paredes! Aunque solo parece un indicador de fenolftaleína que reacciona ante una solución de carbonato sódico. Nos veremos en el infierno, Sheldon. Lo más aterrador de todo es que falta una coma. ¡Ay! Las comas son tan importantes, comas, tildes, para cuidar el lenguaje y que no se convierta en una ruina. Contamos esta noche también con Áurea Molina, nuestra filóloga de cabecera. Como ayer, tiene permiso para interrumpir el programa cuando le plazca, aunque seremos cuidadosos y trataremos de no meter mucho la pata ortográficamente hablando. Y no se me olvida, aunque es una sección que no os recomiendo, es más, evitadla. Cuando en el podcast lleguéis a esta parte del audio, saltároslo. De no hacerlo, descubriréis los contenidos de los que vamos a hablar la próxima semana. Álvaro Velasco, periodista cómico de la Paramount, dice ser también un cronauta. Dice que él ya ha escuchado todos los podcasts de este verano de La Rosa de los Vientos porque viene de un futuro remoto. Se sabe el contenido al dedillo y está dispuesto a destriparme las sorpresas. Ya veremos si lo consigue. Ahora no queda más que añadir, tan solo que vuelvo a cometer una osadía. El año pasado la cometí el último domingo, en el último programa. En esta ocasión lo haremos en este primer domingo de la temporada de verano. Pero tranquilos, me adelanto a los acontecimientos yo también y, como dijo aquel, lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Bienvenidos, esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dejadme que os cuente una historia acontecida hace 530 años en Galicia. Ante nosotros, una plaza abarrotada de lugareños, de curiosos, de nobles detractores, de campesinos traidores. Otros campesinos guardan silencio porque, en caso de apoyar a nuestro personaje, serían reprendidos. Frente a ellos, frente al pueblo, se encuentra él. Está esperando ser ajusticiado. Llegó a ser alcaide, fue mariscal, pero nada de eso importaba en ese momento. El miedo en esos instantes probablemente aplacaran cualquier recuerdo de un pasado mejor. Las montañas que flanquean el emplazamiento, las nubes grises, la poca luz del mes de octubre en la región, completan un escenario temible, especialmente por la sombra de la imponente catedral que se cierne sobre nuestro hombre. Sin duda era la fachada más importante en decenas de kilómetros a la redonda, con permiso, eso sí, de la Basílica de San Martín, que se encuentra en Foz, la catedral más antigua de España. El rosetón de nuestra catedral, las dos torres que la flanquean en la actualidad, empequeñecen a cualquiera que ose hacerles frente. Sí, sé que estáis pensando que torres más altas han caído, y probablemente fue lo que pensó nuestro ajusticiado. Pero las torres de Fernando e Isabel eran demasiado robustas como para que claudicaran. Y no os digo ya nada de la iglesia, porque sí, con la iglesia hemos topado. Aún así, él se enfrentó a todos ellos, a pesar de que corría el riesgo de perder la cabeza, literalmente. 3 de octubre de 1483. El mariscal Pero Pardo de Cela se enfrenta a la muerte. Al final, la iglesia parece salirse con la suya. Su obcecación no le depara un final feliz. No obstante, nuestro hombre guarda una carta en la manga, un posible indulto que viene de camino. Cuentan las crónicas y las leyendas, que de todo hay en esta historia, que su familia era íntima de los condes de Monterrey y de Lemos, y que de aquella surgió la relación con doña Isabel de Castro, hija de la condesa Beatriz, y de don Pedro de Osorio, condes de Lemos. Como os digo, mucho hay de leyenda en la historia. Resulta complicado demostrar que Isabel fuera hija de los condes de Lemos, pero ¿cómo explicar de otro modo si no que se conocieran? Familias nobles compartiendo un mismo espacio nobiliario. Cuenta la leyenda que Isabel se trasladó a vivir a Mondoñedo gracias a su tío, Pedro Enrique, que era por aquel entonces, ni más ni menos, que el obispo de Mondoñedo. Y caramba con la figura del obispo de Mondoñedo, ¿eh? La diócesis era y es, Mondoñedo Ferrol, de las más importantes. Hasta el propio Miguel de Cervantes, en el Quijote, lo menta, en el prólogo. Dice, para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced de modo como en vuestra historia se nombre el río Tajo. Si de mujeres rameras, ahí está el obispo de Mondoñedo, que os prestará a Lamia, Laida y Flora, cuya anotación os dará gran crédito. Así pues, hagamos caso al gran maestro. Sí, sí, hacemos caso al gran maestro de todos los tiempos. Y recordamos a Lamia, Laida y Flora, las tres gracias de las que habla Fray Antonio de Guevara, escritor cántabro que, por cierto, falleció en el mismo Mondoñedo, en el año 1545. Lamia enamoraba al mirar, la Flora con el hablar, la Laida era con el cantar. De estas tres se dice y escribe que fueron las enamoradas más ricas del mundo mientras vivieron, y que dejaron de sí mayores memorias cuando murieron. Lamia, Laida y Flora, personajes, las dos primeras griegas, y la última, Flora, que bien merece un capítulo propio. Pero con precaución, no nos dejemos embelesar por ellas, como hicieron reyes y nobles. Regresemos a Mondoñedo. Allí, entre castros, se cimentó el amor de la pareja, en un municipio que creció hasta ser ciudad en el año 1156 con Alfonso VII. Amurallada como Lugo, en el siglo XIV la ciudad se encontraba rodeada por una muralla de 850 metros de perímetro. Daba muestras esa muralla de la importancia del lugar. Trataba de disuadir a extranjeros, a enfermos, además de proteger las riquezas de su catedral. Allí en Mondoñedo desempeñaba Pero Pardo de Cela sus labores como merino en la administración del reino. El mismo reino que vería sucederse los enfrentamientos irmandiños años más tarde, ante abusos de la nobleza, de los hombres feudales, que fue en lo que se convirtió Pero Pardo de Cela. La dote que recibió por la boda lo convirtió en uno de los hombres más ricos de toda la región. Hace tres años comenzó a acuñarse la denominación Primavera Árabe para clasificar las revueltas que llevaron al derrocamiento de distintos regímenes como los de Túnez y Egipto. Nosotros, en este punto de la historia, podríamos hablar de la Primavera Irmandiña. Las revueltas comenzaron en Galicia en el año 1467. El fallecimiento de Enrique IV el Imponente, la polémica sucesión de la reina Isabel, el ayuntamiento con Fernando, el trío León-Castilla-Navarra, la lucha por el control castellano de Galicia, reíros los otros de Juego de Tronos. Entonces, como ocurre ahora, la presión fiscal, los abusos, corruptelas, el empobrecimiento de la sociedad llevó a la revuelta social contra quienes regentaban el poder feudal. Más de un centenar de fortalezas, de castillos, fueron destruidos en los cerca de tres años que duró el enfrentamiento. Los campesinos querían romper con el modelo establecido. Los hidalgos no querían depender de la corona de Castilla y Aragón, y entre tanto la iglesia se mostraba dividida. Una posición muy gallega, la de los clérigos. Sí, no, contigo sí, contigo no. Ante estos sucesos, ante este caos, Isabel y Fernando, tanto monta, deciden apoyar la causa feudal con el objetivo de imponerse y de controlar Galicia. Así, se suman a la contraofensiva que llegó desde Portugal, a donde fueron a refugiarse los nobles y los señores feudales. Y aquí viene él, aquí viene Pedro Álvarez de Soutomayor, conocido como Pedro Madruga, que juega un papel fundamental en la revuelta irmandiña. Tanto es así que consigue regresar a Galicia con el apoyo del rey Alfonso V de Portugal y el arzobispo de Santiago, y vencer con sus tropas a los sublevados plebeyos. Apaciguadas en 1469 las guerras irmandiñas, el resquemor de la injerencia castellana en Galicia persiste, especialmente en la figura de nuestro protagonista esta noche, Pero Pardo de Cela Rodríguez de Aguiar e Rivadeneira. Nació a mediados, más bien, del siglo XV. No hay una fecha concreta de su nacimiento, ni tampoco conocemos con exactitud dónde dio a luz su madre Teresa Rodríguez de Aguiar, quien, según las fuentes, en lugar de Teresa se pudo llamar Violante. Tal vez el alumbramiento ocurrió en el año 1425, en Betanzos, en La Coruña. Otros lo sitúan en Castrodouro, muy cerquita de Mondoñedo. Sea como fuere, hijo de Teresa o Violante, y Joan o Bello, Juan el Viejo, Pedro, como os contaba al principio, acabó prendado por Isabel, sobrina del obispo de Mondoñedo, con quien se casó. Y este hecho es la clave en el devenir de nuestro personaje. Sí, más allá de quién fuera realmente Isabel, los expertos barajan la hipótesis de que Isabel fuera hermana de la beata Constanza de Castro, de Viveiro. El cuerpo de Constanza se descubrió incorrupto años, cientos de años después. Bueno, pues más allá de quién fuera realmente Isabel, hubo boda. hubo boda y atención al regalo de bodas. Normalmente, pues una transferencia, ¿no? En la actualidad, sobres, no los de Bárcenas. En tiempos de Pardo de Cela, tierras. Tierras para los más pudientes e incluso castillos, fortalezas, rentas varias. Y eso fue lo que le regaló el tío de su mujer, el obispo de Mondoñedo, a la pareja el día de su boda en 1441. Todos felices, todos contentos, hasta que 4 años más tarde el obispo fallece. Es entonces cuando desde la diócesis se reclaman todas las posesiones que Pedro e Isabel habían recibido. Alfonso de Segura, Alfonso Vázquez de Acuña, Fadrique de Guzmán y Pedro Arias Bahamonde reclamaron una y otra vez la dote recibida en herencia. Y he aquí la discusión, si las tierras pertenecían o no al obispo antes de donarlas, o si aún siendo suyas, como miembro del clero dichas posesiones pasaban a ser de la iglesia. La situación no tenía visos de resolverse cordialmente, porque Pero Pardo de Cela se negó tajantemente a devolver las tierras. Se empieza a forjar la leyenda. El nacionalismo ve en este acto de rebeldía el reconocimiento tácito de que para Pero Pardo de Cela las tierras son para quienes las trabajan. Más allá de defender lo que consideraba suyo, no tanto la leyenda populista, peleó por su honor y acabó dando con sus huesos ante el estrado, pero para ser juzgado el caso. El resultado no fue el que esperaba y el fallo condenaba a Pero Pardo de Cela a devolver todas sus posesiones a la iglesia, a la diócesis de Mondoñedo, a lo que él se mantuvo en sus treces. Se negó. Llegó a ser alcaide de Viveiro, ciudad de la que fue expulsado por orden de los reyes católicos, que no en vano reclamaron a localidades también próximas que se le impidiera entrar o dar alojamiento. Así que fuera nombrado mariscal en 1474, tampoco de nada le sirvió a Pero Pardo de Cela, que tuvo que huir. Huyó y vio cómo se ordenaba la confiscación de sus bienes y posteriormente cómo era condenado a muerte por el mismo corregidor que lo había juzgado. Asediado y con esa orden de busca y captura emitida, Pero Pardo de Cela acabó refugiándose en su fortaleza de Afrouxeira. Allí podría combatir cualquier asedio por su estratégica ubicación. Por cierto, que yo os recomiendo subir al pico de Afrouxeira. Si vais por la Mariña Lucense, un paisaje maravilloso, valles, montañas, la línea de costa, el mar de fondo espectacular. Bueno, pues allí, en Afrouxeira, se refugia Pero Pardo de Cela y por todos era sabido, los reyes católicos no podían tolerar esta rebeldía. Así que, tras esas revueltas irmandiñas y ante el apoyo con el que contaba Pero, decidieron, en 1480, que el caso fuera ejemplarizante. ¿Y qué ordenaron los reyes católicos? Pues nada más y nada menos que mandaron a 300 jinetes con el capitán Luis Mudarra al frente para capturarlo y ajusticiarlo. Aquí van algunos, fijaos, pues no levantan polvareda. ¡Oh, mira qué polvareda! ¡Madre! Bueno, pues a por Pero Pardo de Cela, allá van. Allá van los hombres de Mudarra, que era de origen vasco-francés. Están dispuestos a vencer al díscolo Pardo de Cela, pero no logran vencerlo. Y tanto es así que empiezan a pasar los días, los meses. No hay visos de cogerlo con vida. Casi 3 años más tarde se gesta la traición. La traición llamada de Afrouxeira. En su reclusión, Pardo de Cela, a veces, en ocasiones, pivotaba entre el castillo y la fortaleza. Una en Afrouxeira, la otra en Alfoz, en Castro de Ouro. En uno de esos viajes se urde la trama. Pero salió hacia Valadouro, hacia el Valle del Oro, para mantener una reunión con Pero de Miranda. Fue entonces cuando Roy Cofano, precisamente de Valadouro, según cuenta la leyenda, lo delata. Los 23 responsables de cuidar del castillo abren las puertas de la residencia del mariscal. Entre tanto, en la casa de Fonsa Yáñez, en Castro de Ouro, Pero Pardo de Cela era apresado, porque donde hay fieles servidores, la vil moneda y posesiones pueden convertirlos en infieles traidores. Gracias a la labor de investigación de Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, coordinador del CSIC en Galicia, hemos podido saber que el mariscal fue recluido en casa de un canónigo mindoniense. 25 años de investigación llevaron a este experto en la figura de Pardo de Cela a encontrar en la Real Chancillería de Valladolid hace 2 años el testamento firmado por el propio mariscal. Había 3 copias, 3 fueron halladas. Son reveladoras de aspectos de la figura de Pardo de Cela que hasta ahora se desconocían. Cierto es que, estando preso y ante no más testigos que oficiales reales y clérigos, pues tampoco creo que tuviera mucha libertad al redactarlo. En cualquier caso, en él se relataban todos los bienes de los que disponía. Y todos se le fueron embargados. ¿A favor de él? ¿De quién? Del obispo de Mondoñedo. En él se cita también a sus dos hijas, en el testamento, a Beatriz y a Constanza. Esta última también se rebeló. También a ella se le confiscaron los bienes, pero se le perdonó la vida. Y también en el testamento se cita a un varón, porque Pero Pardo de Cela no tuvo dos, sino tres descendientes, dos hijas y un hijo, probablemente bastardo, aunque reconocido en el testamento como Juan Núñez de Pardo. Aquel día, llamado 3 de octubre de 1483, hace 530 años en Galicia, también fue aciago para su hijo. Reunidos todos en la Plaza Mayor de Mondoñedo, regresamos a la Plaza Mayor de Mondoñedo, pero Pardo de Cela y su hijo Juan Núñez de Pardo van a ser ajusticiados. ¿Y dónde está Isabel, la mujer de Pardo de Cela? Era el as que se guardaba el mariscal y su hijo bajo la manga. Ambos la esperan en la plaza con sudor frío. Tal vez no porte buenas noticias Isabel, pero al menos que se cumpla un último deseo, volver a ver su rostro, poder despedirse de ella. Confían en que prospere su petición, pero en los últimos días, conforme fueron pasando, transcurriendo las horas, sus fuerzas, el ánimo, la esperanza fueron mermando. Cuenta la leyenda que Isabel Pérez de Osorio obtuvo, sí, obtuvo el perdón real. Cuenta la leyenda que Pardo de Cela era partidario de Isabel la Católica, pese a que fuera ella quien ordenara apresarlo. Cuenta la leyenda que cuando Isabel estaba próxima a alcanzar la Plaza Mayor, en un puente de Mondoñedo, un puente cercano a la plaza, unos lugareños que la reconocieron se acercaron para hablar con ella, para consultarle por el resultado, tal vez, de su petición de indulto a los reyes católicos, para interesarse, quién sabe, simplemente por su viaje por tierras castellanas, o sabían el destino de Pardo de Cela y simplemente quisieron, efectivamente, entretenerla. Sea como fuera, aquel tiempo en el que discurrió la conversación fue tiempo perdido. Isabel no llegó a tiempo al centro de Mondoñedo. Dicen que mientras ella era entretenida sobre el conocido como Puente del Pasatiempo, se cumplía la condena. Nada de garrote vil. A degüello, la cabeza de Pero Pardo de Cela caía rodando sobre la plaza y musitando aquellas palabras. Creo, creo, creo. La misma suerte también corrió su hijo. Su rebeldía fue su perdición, el motivo de su paso a la posteridad como símbolo de la resistencia y del nacionalismo gallego. Sea esa la imagen, o sea la de un hombre que luchó por su honor y por lo que creía que le pertenecía conforme a la ley, su figura y su leyenda merece la pena ser contada. Ya sabéis, este verano estáis invitados a recorrer Galicia, sus mitos, sus leyendas. Disfrutad de Galicia. De la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Cae la noche, se cierran las puertas, se cierran los portones, se activan todos los sistemas de seguridad, los pasillos se quedan desiertos de gente, la historia permanece. Es nuestro momento, la magia recorre el recinto, es un edificio que alberga obras de arte de incalculable valor cultural. Dentro nos espera él, el príncipe París de las ondas. Conoce cada esquina, cada vestigio. Egipto, Grecia, Roma, pintura, escultura, incluso arquitectura. Las obras de arte descansan, pero nosotros no. Venimos para proponeros una noche en el museo con Ignacio Monzón. El museo es una parte de los palacios reales. Tiene un paseo público, unos atrios con asientos y una casa grande en la que se encuentran el lugar de reunión común de los sabios que comparten el museo. Este grupo de hombres tiene sus propiedades en común y un sacerdote está a cargo del museo, originalmente nombrado por los reyes. Dicen que un museo es aquella institución de carácter permanente que adquiere, conserva, investiga, comunica, exhibe para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Muy buenas noches, París de las Ondas. Muy buenas noches, maestro Martín, capitán de este barco. Bienvenido a la Rosa de los Vientos en verano. ¿Estás dispuesto a...? Pues hombre, aunque noto cierto vacío en este estudio, yo creo que ya después de 5 años no hace falta que diga lo que falta en este estudio, empieza por H, sí. Y termina por Elena. Bueno. Pues sí, yo creo que sí. Tenemos porque... por delante una singladura y muy interesante y tal vez, quién sabe, si en algún museo surge. Hombre, va a ser posible que no sea una momia. Bueno. No, bueno, si es con H... Aunque sea momia y aunque sea Hatshepsut, no puede estar un poco mayor. ¿Seguro? Sí, creo que está un poco mayor, sí. Yo creo que se porta bien, ¿eh? Sí, claro, está tan mayor que ya no tiene ni fuerza ni para hablar ni para hacer nada. Hablando de mayor, de viejo, hablamos de lo que dices tú, porque lo viejo es bello. Sí, o por lo menos esa es la idea que ha tenido muchas veces el ser humano, creando sus pequeñas colecciones. Los museos que nosotros tenemos actualmente son realmente colecciones privadas de nobles, de reyes incluso desde la antigüedad. Se dice que Suetonio, por ejemplo, comenta que Augusto coleccionaba huesos de gigantes, huesos de seres que probablemente eran de dinosaurios que encontraban, no sabía muy bien qué eran, pero eran esos gabinetes de curiosidades que quedaban muy interesantes y le daban cierto exotismo al personaje. Hemos escuchado en la voz de Rafa Casete cómo los museos eran una parte de los palacios reales. ¿Quién decía esto? Eso lo decía Estrabón en su Geografía. En el libro 17 nos da prácticamente, si no la única, una de las escasísimas descripciones del conjunto de la biblioteca y el museo, porque era un conjunto del que sabemos muy poquitas cosas. Lo que sí sabemos es que ese lugar era un sitio especialmente dedicado a la ciencia, pero también con su carácter sagrado, entre comillas religioso, podríamos decirlo, incluso lo expresaría mejor, era el templo de las musas, de ahí ese nombre, el templo de las musas, que se dedican a las artes y a las ciencias, a todas esas cosas que en teoría hacen al ser humano mejor. Y restringido a personas con conocimiento que supieran, pues mira, lo hemos mencionado fuera de antena, leer, ¿no? También no podía ser cualquiera quien se acercara a las bibliotecas, a estos museos, a estos... estas instancias dentro de los palacios reales y sitio desconocido y además un tema arduo, porque yo cuando te planteé, la verdad es que es un reto, ¿no? Sí. Hacer una sección sobre museos, porque lo tenemos asociado a aburrido, frío, no sé, porque te llevan por obligación. Sí, por esa concepción también muy de gabinete, de cuando empezaron a hacerse públicos en el siglo XVII y XVIII esas colecciones, que eran pues estanterías con piezas y tenías, pero incluso en muchos museos arqueológicos todavía se pueden ver, vitrinas con 100 puntas de flecha, pues eso no hay, excepto 4 arqueólogos fricazos, pues no hay quien lo aguante y no tienen por qué ser así, tienen que ser museos didácticos, pero claro, prima todavía mucho esa imagen de que es un almacén de piezas, un almacén donde tú puedes pasear y lo que ves son esculturas, tras esculturas, cuadros, pero sin que sea algo que te vaya a llenar o que te vaya a informar. Bueno, yo diré a los oyentes rosaventeros que en realidad le convencí porque le dije, vente a La Rosa, vamos a hablar del mar. Y claro, hombre, mar, verano, y él encantado de hablar del mar, pero no iban por ahí los tiros. ¿Qué explicaciones oficiales más falsas das? Tú que me tienes aquí encadenado al estudio, ahí con un platito de agua, y la gente no se lo cree, pero es que es de cachondeo. Me tenéis aquí maltratado, sin Elena, sin nada. Muy mal, me siento muy mal, Martín. ¿Y los paseitos que nos hemos dado? Sí, señor, eso sí. Hemos estado, luego hablamos del arqueológico, pero bueno, vamos a comenzar un recorrido que nos lleva hasta, ahora sí, el mar, el Museo Arqueológico Regional. Sí, es otro mar, es un MARC, es un museo, arqueológico, pero en este caso no tiene ese ámbito nacional, sino que tiene una competencia que es propia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos hemos quedado aquí en Madrid. Desde el siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal, luego hubo otras posteriores, el Estado comenzó a acumular una enorme cantidad de libros, de documentos de archivo, de objetos que eran muy interesantes. Entonces empezaron a crear los llamados museos provinciales. El Museo Arqueológico Regional, el MAR, es un museo arqueológico que muchos dirían menor, pero no es así. Es un museo provincial que pretende precisamente mostrar y atesorar la riqueza de la provincia o Comunidad de Madrid. Es bastante reciente, ojo. A pesar de que Madrid siempre se dice que es una provincia o es una comunidad rica, entre comillas, pues hasta el año 97 no llegó a disponer de un museo provincial, en parte porque se servía del Museo Arqueológico Nacional, pero cuando cuando el personal no da abasto, cuando los almacenes están a rebosar, y eso pasa absolutamente en cualquier museo, pues ya se vio la necesidad casi inmediata de abrir uno que se colocó en una ciudad enormemente antigua, enormemente prestigiosa, que es Alcalá de Henares. Y concretamente, el lugar elegido fue el convento dominico de la Madre de Dios. Sí, un edificio que estaba abandonado, pero que muy pronto alguien vio las enormes posibilidades que tenía. Es verdad que muchos museos se han erigido precisamente sobre palacios, sobre monasterios, y reaprovechan muchísimo esos lugares. Aparte de darles, yo creo, un toque muy especial, porque estás viendo piezas históricas en un lugar histórico. ¿Y se pueden tocar algunas? Algunas sí. Precisamente una de las cuestiones que yo creo que interesó a la gente del museo, así por lo menos nos lo hizo saber, yo hice allí unas prácticas hace unos años, la verdad es que el personal se portó no bien, sino muy bien, pues nos explicó que, claro, no podía ser eso una colección de piezas. Desde hace muchos años la museología, esa ciencia de los museos, pretende crear lo que se llama un discurso museográfico, un discurso, digamos, una exposición lo más interactiva y lo más participativa posible. No vale eso de poner un cartel enorme, que nadie lo va a leer, y cuatro piezas rotas. Hay que poner reconstrucciones, hay que poner vídeos, sonidos, algo que anime no solo a los más pequeños, sino también muchas veces a los más mayores, que a veces hacerlo accesible, claro. Luego aparecieron las audioguías, ¿verdad? Ya muy comúnmente extendidas. Exacto. Sí. Y una curiosidad que hay en muy poquitos museos, en este, el Museo de Alcalá de Henares, es así, es la creación de piezas falsas, réplicas, pero que son réplicas de piezas originales, colocadas en determinados lugares, y uno las puede coger. Evidentemente están sujetas, como los bolis de los bancos, nadie se los lleve, pero por lo menos para que la gente interactúe, que lo note. Es... Claro, no, porque si ponen la pieza original, pues sufre desgaste. Exacto. Y deterioro que puede sufrir esa pieza es enorme, pero una réplica, ¿por qué no? Además, se pueden hacer réplicas fidedignas totalmente, en peso, estatura, tamaño. Pero ojo, incluso, uno por uno. Incluso sin tocarlas, pueden sufrir un gran desgaste solamente por la iluminación, las condiciones climáticas de la sala, la humedad, el hecho de que tú estés respirando delante de un cuadro, está haciendo que le estés dando tu dióxido de carbono. Se crea una alteración de temperatura, de humedad, la química se altera. Entonces no es tan fácil como parece eso de poner un cuadro o una pieza, sobre todo cuando tiene decoración pictórica. ¿Qué destacas? ¿Qué destaca del Museo Regional? Así, ¿qué podemos ver si nos acudimos allí? Pues entre otras piezas, por ejemplo... Hombre, la primera sala, que es la sala paleontológica, yo creo que está muy bien dispuesta porque tiene toda una serie de materiales audiovisuales, se apagan las luces, se oye una voz en off, es muy atractiva y permite ponerse en situación. Hombre, yo voy a tirar de lo mío, del mundo romano, y voy a hablar, o por lo menos me gustaría mencionar, el mosaico de Leda y el Cisne. Sí, sí. Es un mosaico romano de una ciudad completamente romana. como fue con Plutu, que nos habla precisamente de cómo en el interior de la península ibérica, en el centro, se llegaron a adoptar estos modos y estas leyendas grecolatinas. Acuérdate de ese verano que recorrimos también España, tras las huellas de los dioses. A golpe de mitología. Exacto. Pues además es un gran mosaico que fue difícil de colocar, porque el problema de estas grandes piezas es que se comen el espacio del museo. Tú no puedes poner cualquier cosa de cualquier manera, porque se puede llegar a crear una sensación de agobio, no siempre se aprecian todos los detalles. Hay otro gran mosaico, que es el mosaico de las Amazonas, que está colocado en la pared, de manera que cambia la perspectiva. Pero mira, en el año 2009 el museo contó con una pieza nueva, que es, desde luego, ya desde el primer momento, desde que entró, uno de sus grandes tesoros, que es la patera de Titulcia, hecha de metales preciosos, quizá por eso también es tan preciada. Y la original, ¿no? Es la original. Oficialmente lo que exponen es la original. Es cierto que muchos museos, por cuestiones de seguridad, se colocan réplicas y se guardan las originales. Solo para que no se deterioren físicamente, sino para que nadie las robe. Claro, llega uno un bote de pintura y adiós. Sí, o como el David de Miguel Ángel, que se cargaron un dedito, el vaso François, que es una gran crátera que se hizo como una especie de pequeño puzzle, se encontraron las piececitas, pues fue destrozado a golpes, si no recuerdo mal, por un conservador del museo en el que se encontraba. Entonces, bueno, pues para evitar ese tipo de problemas, pues a veces es conveniente, pero que yo sepa, las piezas, casi todas las piezas que están allí, el horno cerámico, los miliarios, las piezas del siglo XVI y XVII son originales, y de hecho lo podemos ver por aquí, por la galería superior. Y seguimos andando, y incluso una exposición de Aníbal. Sí, señor. Yo por lo menos, por mucho que vaya a un museo, no me suelo aburrir de él, pero es verdad que hay gente que busca cosas nuevas. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que se suele llamar la colección permanente, y por otro lado las exposiciones temporales. Hay que habilitar siempre un sitio especial. En este caso lo hemos visto al pasar, es el patio que está completamente cubierto. Se utiliza para conciertos, para seminarios, para esta exposición sobre Aníbal, con un comisario muy especial, que es mi gran maestro, don Manuel Vendala Galán, a quien yo saludo y le rindo pleitesía. Saludado como gran maestro que es, y que precisamente pues eso, muestran pequeñas cosas que muchas veces no tienen que ver con lo que se guarda en el museo. Otras veces sí, porque Aníbal pasó por el centro de la península, se supone que llegó hasta las tierras de Raúl, hasta las tierras de Salmántica, es decir, que también tiene su pequeña relación, pero bueno, siempre se puede hablar de arte japonés, de Otzi, por ejemplo. Tuvo su lugar también una exposición temporal en este mismo museo, con lo cual todo cabe. Atentos al mar y al Mo. Sí. Museo de los Orígenes. Sí, este ya es más madrileño. Este es nuestro pequeño museo. Y digo pequeño porque es verdad que sus dimensiones son reducidas, pero es el Museo de Madrid. Es el Museo de la Ciudad de Madrid. Es un museo que está en la zona centro, está en una zona muy turística. Es la llamada Casa de San Isidro, un palacete que perteneció a la familia de los Lujanes, palacete además del siglo XVI, con lo cual también volvemos a lo mismo. Es un museo que en sí mismo como edificio tiene su historia, porque fue pasando por diferentes manos. Propio San Isidro, ¿no? Exacto. Isidro. Y se conserva, de hecho, la capilla, que es, digamos, una de las dos esferas que conserva esta institución. Por un lado, cuando entramos, y acuérdate que lo vimos, lo primero es, a mano izquierda, ¿qué tienes? Pues la capilla, las salitas de San Isidro, con decoración del siglo XVII y XVIII, eso se puede ver sin problemas. El famoso Pozo de los Milagros, esa es otra de las cosas que están incluidas y que despierta mucha o cierta devoción en muchos madrileños, fíjate. Y a mano derecha lo que tenemos ya es la colección arqueológica, que es verdad que, como digo, es pequeñita, pero es verdad que no aburre, no sobrecarga, está muy diferenciada en esferas, como siempre, de una manera cronológica, paleolítico, los primeros agricultores, que eso ya, claro, es un gran cambio en las formas de vida, restos del poblado de la Edad del Bronce que se encontraron en la zona del Hospital 12 de Octubre, es decir, Madrid, pues hombre, no es Roma, pero algo tiene. Y por supuesto los mosaicos de la villa de Villaverde Bajo, de la villa romana, la típica villa del señorito romano, ¿no?, que iba ahí con sus plantaciones y a disfrutar de su riqueza, y que puede verse en parte precisamente en este museo. Uh-huh. E incluso los restos del primer madrileño, bueno, entre comillas, ¿no?, los restos del primer fósil encontrado en Madrid, que fue allá por los años 20, 1920, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el madrileño no era de 1920, como se pueden imaginar. Y probablemente no era ni madrileño. No, desde luego que no, porque estamos hablando de unos pequeños huesos que no se sabe muy bien si son de un Homo neanderthalensis o de un Homo heidelbergensis, uh-huh, que es un homínido anterior. Pero ya claro, nos estamos remontando ya a formas paleolíticas. De todas maneras, los restos más antiguos que se ubican o que, uh-huh, se conservan en este museo ya nos están llevando a una cronología del 500.000 antes de Cristo. Uh-huh. Perdón, 500.000 antes del presente. Yeah. No está mal como antigüedad. No está nada mal. Y también restos de muralla. Hay una maqueta, ¿no? Lo más destacado quizás sea también esa maqueta. Sí, porque yo creo que casi todo el que se acerca a conocer el Madrid antiguo siempre estudia Teixeira. El famoso mapa suyo de mediados del siglo XVI, de mediados del siglo XVII, uh-huh, es, yo creo, además es muy fácil de encontrar y hay muchísimas copias a buen precio. Hace años se quiso realizar una maqueta a tamaño natural para ubicarla en el museo, que es, como uh-huh, hemos dicho, el Museo de los Orígenes y el Museo de Madrid. Yo creo que es la casita de todos los madrileños. Seguimos andando y nos vamos desde el Museo de los Orígenes y llegamos al Gran Museo. Mira, bueno, aquí tendríamos que poner coches y tal. Hemos estado, nos pondremos en Almohadilla Rosa Vientos la imagen que nos hemos hecho, ¿verdad? Sí, señor. Ante el arqueológico, ante el museo. Ante él y no dentro, desgraciadamente. No, porque está cerrado, ¿verdad? Está cerrado, lleva desde el año 2007 con problemas por una serie de intervenciones que se veían muy necesarias, uh-huh, y desde el año 2011 pues completamente cerrado, porque hasta entonces mostró lo que se llamaron los tesoros del museo, las piezas más importantes, y de momento pues hasta ahora estamos esperando que se abra con ese nuevo discurso museográfico, lo más didáctico, lo más moderno y lo más atractivo posible, y esperamos que sea ya muy prontito. Por cierto, allí estuvo también Borja, y mira, esto es lo que nos va a contar Borja acerca del Museo Arqueológico. Hoy nos desplazamos hasta la calle Serrano de Madrid, a las puertas del Museo Arqueológico Nacional. Y digo bien, las puertas, ya que no se puede pasar, está cerrado. Desde su creación en 1867, este museo es uno de los más importantes de España y el primero en su especialidad por la riqueza, diversidad e historia de sus colecciones. Con unos fondos que superan el millón de piezas, el Museo Arqueológico conserva un patrimonio que va desde la prehistoria hasta el siglo XIX, un verdadero tesoro que pasa desapercibido por los cientos de madrileños y turistas que pasan cada día por su puerta. De hecho, muchos no saben ni si está abierto. Sí, sí sabía que estaba cerrado. Por eso me ha sorprendido al ver las puertas abiertas. No lo sabía. Sí, sabía que estaba cerrado. Yo he estado una serie de días pasando por aquí, estaba cerrado. No sé si ya lo han abierto, pero sabía que tenía una sobra, sí. No tenía ni idea. Tenía una idea, sí, pero no sé muy bien los detalles. Sí. Ha estado mucho tiempo cerrado, sí. Lo que nos preguntábamos ahora es si ya está abierto o no. Porque han quitado los carteles de obras y aparentemente es que está abierto. No lo sabía. Sí, hace poquito que estoy parando aquí con el autobús y pone que está cerrado por obras, pero no sé cuánto tiempo, no sé nada más. Sí, paso todos los días. No, me acabo de enterar ahora mismo. De hecho, lo hemos estado hablando y no tenía ni idea. Pues lo visité alguna vez y hace ya tantos siglos que ni lo sé, porque no sé tampoco cuándo piensan abrirlo. Y si piensan abrirlo alguna vez o simplemente anunciarlo que lo abrieran para otra generación. Sí, está cerrado. Tras más de 140 años de historia, el Museo Arqueológico emprendió en mayo de 2008 una rehabilitación de 3 años para adaptarse al siglo XXI. Y desde el fin de las obras se están realizando el proyecto museográfico, que consiste en colocar todas las piezas del museo, algo que requiere mucho tiempo y paciencia. Pero antes de las obras, ¿visitaron el museo? Sí, muchas veces, sí. Hemos visitado, sí, hace tiempo. Sí, claro. No. Hace años. No, no lo he visitado nunca. Pues sí, lo he visitado más de una vez. Lo he visitado varias veces. No lo he visitado porque siempre están obras. Yo sí lo he visitado muchas veces hace muchos años. No lo he visitado. Bueno, sí, una vez que hubo una exposición sobre temática de Egipto. Pues lo visité en alguna ocasión anterior a la remodelación de ahora. Uf, yo lo vi cuando era pequeña de excursión, pero no me acuerdo nada, ni de secciones, ni nada. No lo he visitado. Estoy esperando a que lo abran para visitarlo. Hacer un proyecto museográfico es una tarea complicada que requiere que un conservador del museo esté presente cada vez que se coloca una pieza. Para hacerse una idea, el Rijksmuseum de Ámsterdam abrió el pasado mes de abril tras más de 10 años de rehabilitación. Y es que nuestro Museo Nacional alberga en sus vitrinas tesoros de incalculable valor, aunque mejor que nos lo cuenten sus visitantes qué fue lo que les gustó más. La Dama de Elche. Pues mira, el tesoro de Guarrazar, por ejemplo, la Dama de Baza, la Dama de Elche, toda la parte de Egipto muy bonita, impresionante. La parte de Egipto y el tesoro de Guarrazar también. Las cuevas de Altamira. Todas las joyas visigóticas, las coronas. Es una maravilla. Bueno, vimos la Dama de Elche y también estuvimos viendo algunos artesonados. Era algo de Tutankamón o, bueno, algún egipcio. El edificio. No me acuerdo. Mira, de las cuevas. Sí, eso era muy bonito, sí. Me pareció bastante interesante la parte de las culturas antiguas y tal. Fundamentalmente la parte de los íberos y concretamente la dama de Elche. Pues no recuerdo ahora mucho, pero la parte de Egipto recuerdo que me gustó mucho. De las cosas que más me gustaron son la parte egipcia. Gustos aparte, un tema que siempre suscita polémica es el traslado y exposición de los restos arqueológicos encontrados en toda España al Museo Nacional de Madrid. Un ejemplo de ello es la Dama de Elche. Escuchamos las diversas opiniones al respecto. Pues yo creo que se encuentren en un museo como este, pienso que es bueno, porque es la más oportunidad para que lo visite mucha más gente y que se cuiden las cosas, y seguramente para turismo pues es un reclamo, porque aquí está la milla de oro del arte y de Madrid en esta zona. Vamos, también comprendo que los sitios donde nos encuentran pues los quieren tener, pero me imagino que la vigilancia, el mantenimiento, con unos costes que luego están menos oportunidad para que lo vea mucha más gente. El mantenimiento, la vigilancia, la conservación, la exposición de los objetos que se hallan probablemente estuviese mejor en el lugar de origen, pero si no se puede conservar allí, se deben conservar en algún museo. Bueno, ahora como está lo de emular las cosas, puede estar la Dama de Elche aquí, que es el principal donde lo va a ver más gente, y la réplica o la emulación, que es exactamente igual, porque yo antes no sabía que existía la palabra emular, pero ahora sí. Entonces, bueno, por la palabra emular, pues se puede emular la Dama de Elche y ponerla en su sitio de origen, porque aquí se va a ver más, claro, en Madrid, es más representativo. Un turista viene a Madrid y ve la Dama de Elche, pero en Elche no va a ir a ver lo que se sacó del monte donde se encontraba la Dama de Elche. Yo creo que en un museo nacional, porque lo ve más gente. Esto se puede ver en Altamira, arriba, en Santander, pero evidentemente va menos gente que aquí, pero es opinable. También lo otro es bueno. De origen, la Dama de Elche, que está en su sitio, el otro. Es un debate abierto. Aunque la fecha de apertura es algo que desde el propio museo nos confirma que no sabe nadie, esperemos que sea pronto para poder disfrutar de los tesoros que este museo alberga y que hoy por hoy sigan ocultos al público, como si nunca se hubiesen descubierto. Ahí está, muy buen reportaje, el de Borja, a pie de calle. Fíjate, Nacho, claro. Fíjate, que unos que dicen que hace tiempo que no pasan por allí porque lo ven siempre en obras, que en cuanto abran van a pasar por allí. Bueno, la señora hablando de la Dama de Elche, bueno, pues tampoco hay que ser así, ¿no? Se puede perfectamente llegar a un acuerdo y 6 meses en un sitio, 6 meses en otro. No, es demasiado trajín. Claro, es que todas esas piezas sufren un desgaste. Uh-huh. Hay que tener unos seguros especiales para el viaje, el traslado. Entonces sí, es un debate interesante y encarnizado, porque es verdad que muchas piezas se han salvado fuera de sus lugares de origen y se conocen y se conservan mejor fuera precisamente de esos lugares de origen. Otras veces se entienden mejor en sus lugares originales, en in situ, sobre todo los mosaicos. Antes existía la costumbre, cuando se descubrió una villa, una mansión romana, cargarse los mosaicos, llevárselos al museo. Es verdad que muchas veces gracias a eso se han protegido, pero ahora la tendencia es a conservarlos, a dejarlos en su sitio, aunque también es verdad que ya se están produciendo robos descarados de mosaicos, aunque solo sean partes, pero ya los recortan, empiezan a recortar los mosaicos, y eso claro, es en 10.000, 20.000 yacimientos pues es muy difícil de vigilar. Ha estado Borja por allí y ha visto incluso la placa de inauguración. ¿Hay alguna fecha prevista? Porque creo que ha dicho Borja que ponía allí... 25 de diciembre. Se habló en principio de la primavera de este año. Uh-huh. Supongo que como casi no hemos tenido primavera, pues por eso no lo han abierto. No sabemos todavía. Sine die. Están preparando otra placa, creo. Sí, y luego prepararán otra, pero esto es muy normal de todas maneras. Sí, ¿verdad? Sí. Cuando lo abran, resulta que vamos a ver menos piezas. Habrá menos piezas. Menos del 50% se ha uh-huh. anunciado. Claro, porque se ha ampliado el espacio, pero... Se han necesitado salas para seminarios, cafetería, etcétera. Es decir, ha habido que disponer de un espacio no exactamente para la exposición de piezas, pero sí para los servicios. También es cierto que no siempre por exponer más piezas pues se enseña más ni se enseña mejor. De lo que se trata es precisamente de que la gente aprenda cómo era la gente del pasado y en base a qué. Pensamos que eso era así. No, es lo que siempre pedimos, ¿no? Cuando hablamos de todos estos temas. Cuando yo siempre le pregunto a Lorenzo, necesitamos evidencias. Uh-huh. Necesitamos piezas arqueológicas, menciones textuales, necesitamos monedas, epígrafes. Y en base a eso nos podemos hacer una idea, siempre muy general, de cómo era la mujer en Grecia. Los egipcios, la economía de la Castilla del siglo XV. Etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar aquí el recorrido. La semana que viene seguimos recorriendo otros museos y esperamos que pronto se abra ese Museo Arqueológico Nacional, que yo lo tengo en el ranking en el número uno de visitantes, el que tengo yo aquí delante, pero claro, porque está el museo cerrado y entonces el Excel me lo ordena, me lo pone en primer lugar. El más visitado de los museos estatales es el Museo Sefardí. Capítulo aparte, Museo del Prado, evidentemente. Pero el Museo Sefardí, Altamira y otros, alguno de ellos, hablaremos de ellos aquí, ¿no? Sí, yo creo que tenemos espacio y tiempo de sobra. Fíjate que es difícil hacer una sección de museos, pero... Sí. Bueno, yo creo que como casi todos los oyentes ya han caído inconscientes, están durmiendo a estas horas. ¿Te quedas tú aquí, cuidando el...? Sí, me has encadenado, si es que no disimules, Martín. Si los oyentes ya lo saben. Ten cuidado, ¿con qué alarma me dijiste que tenía que tener cuidado? Pues con todas, con todas. Hasta la semana que viene, Nacho. Hasta la semana que viene, Martín. Minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Borja. Muy buenas noches. Qué bueno el reportaje, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Has estado allí, estuviste hablando con la responsable de prensa también, sí, del museo, y viste la placa de inauguración, ¿no? Lo comentaba antes con Nacho. Sí, allí está la placa solitaria. Que pone 25 de diciembre. Sí, además, como están las puertas abiertas, hay un montón de turistas, sí, y de madrileños que, bueno, que pasan por la puerta. Y el de seguridad les tiene que decir, no, miren, que está cerrado el museo, porque claro, le ves allí tan bonito, tan... Uh-huh. Pero claro, antes por dentro había, nada. Había unos paneles con imágenes, había encargado el ministerio fotografiar cómo iban transcurriendo las obras dentro del museo, y hace poco los han quitado recientemente. Sí, porque han dicho que bueno, que como ya las obras ya habían terminado, pero bueno, las obras terminaron hace bastante, pero ahí se han quedado los paneles. Bueno, a ver si lo abren ya, dice alguno en Twitter, con Almohadilla Rosa Vientos, si va a coincidir la apertura con las Olimpiadas en 2020. Oye, mientras antes que nos den las Olimpiadas... Antes será, me imagino, digo yo que será antes. Bueno, si van a encontrar más restos arqueológicos. ¿Sí? No, es una excusa barata. Bueno, pues estamos escuchando una musiquita que va a dar pie a que nos hables tú de otras recomendaciones de museos, de exposiciones que tienen lugar en algún punto de España, como por ejemplo esta noche. ¿Hacia dónde nos vamos? Pues nos vamos hacia Aranda del Duero, y es que la 19ª edición de la serie de las exposiciones Las Edades del Hombre, la 19ª, que te corre a gorrazos Aurea Molina. ¿Qué he dicho? No me he enterado. No, está bien, la 19, la edición. La 19, ah, claro, sí, no ha sonado. No ha salido las campetitas. Bueno, pues va a tener lugar en 2014 en la ciudad de Aranda del Duero, en Burgos, coincidiendo con el quinto centenario de la finalización de la fachada de estilo gótico isabelino de la iglesia de Santa María la Real, que bueno, es un espectáculo ver esa iglesia, la verdad. La localidad burgalesa de Aranda del Duero podría llegar, según las estimaciones, a recibir hasta 500.000 visitantes en el año 2014 con motivo de esta exposición de las Edades del Hombre, que va a tener lugar entre mayo y noviembre del año que viene. Y las obras de arte, bueno, pues se van a exponer en la iglesia de Santa María la Real, construida con estilo gótico entre 1439 y 1480, y en el Museo Sacro Iglesia de San Juan, también, que es también del siglo XV. La temática de esta exposición va a girar en torno a la Eucaristía, la carne y la sangre de Cristo, el pan, el vino y el cordero. Pero no solo son obras de arte, sino que también es una visita un poquito interactiva, porque otro de los alicientes de esta edición de las Edades del Hombre son las bodegas de la ciudad, que van a ser declaradas bien de interés cultural por parte de la Junta de Castilla y León para su protección. Se trata de una superposición de edificaciones que en su origen estaban intercomunicadas en red, y el objetivo de la Junta de Castilla y León es proteger este conjunto que muestra cómo era la vida de este municipio conocido hace más de 5 siglos por su importante producción de vinos. Los planos muestran que el barrio de las bodegas de Aranda de Duero fue construido hace más de 500 años. La magnitud de los túneles es tal que si se pusiesen todas las bodegas en línea recta ocuparían 6 o 7 kilómetros de longitud, que bueno, que es una... Para ser bodegas, oye, está muy bien. Y en la actualidad se contabilizan más de 130 bodegas, pero llegó a haber más de 1.575 sitios o suelos de bodegas, según el catastro del Marqués de la Ensenada. Pero es que además, gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y las Unidades Politécnica y Rey Juan Carlos de Madrid, se puede descubrir el interior de las cuevas sin entrar dentro, gracias a una aplicación de móvil. Recordemos que podéis entrar, podéis echarle un vistazo a lasedades.es, podréis ver la Fundación de las Edades del Hombre, que se está organizando en estos momentos en Arévalo. Si entráis en credo.lasedades.es, está genial, porque podéis echar un vistazo, como dices tú, no desde el móvil, pero desde vuestro propio PC o el Mac, una visión en 3D, podéis ver distintos puntos de la plaza, ahora mismo las Edades del Hombre en Arévalo. Y hay una cita que han previsto para el 24 de agosto en el Centro de Recepción de Visitantes de Credo, y es una muy buena propuesta cultural para ahora o más adelante, porque está septiembre, está en principio en Arévalo, y bueno, para 2014 nuestros oyentes ya lo pueden apuntar ahí en su agenda, ¿verdad? Así que, bueno, queda poco más de un minuto para alcanzar las 2 de la madrugada, y Borja, luego seguimos otro ratito. Aquí volvemos, no nos vamos. Vale. Viene Elena Merino, ¿estás preparado? Me da un poco de miedo. Vamos a hablar de la escena del crimen. Vamos a ser un poco más soft, más light, más... No, no vamos a utilizar extranjerismos. Viene Aurea. Oye, esto es histórico. Ha pasado una hora, la primera hora del programa, y Aurea Molina no ha aparecido. Eso es que va a venir con fuerza. Tú ten cuidado con lo que hablas. En breve seguro que nos interrumpe por algo que hayamos dicho mal. Sí, si no te mando al Museo de la Tortura de Santillana del Mar... ¿Eh? Que allí ya verás cómo Aurea te pone las pilas. Está muy bien, muy bien. Muy buena recomendación esa, en Santillana. Bueno, que enseguida regresamos. Os quedáis con los servicios informativos. Nuestros compañeros nos ponen al tanto de la actualidad y enseguida regresamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 2 de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tiempo para la historia en La Rosa de los Vientos. En esta hora también vamos a hablar de crímenes, quizá no con el detalle y exhaustividad con la que hablamos el pasado verano, tal vez de manera un poco más pulcra y escéptica, porque hubo quien nos escribió diciendo que fuimos demasiado viscerales en lo relativo a vísceras. Por cierto, hablando de crímenes, seguro que Elena ha leído la información que se publicaba esta semana. El clima adverso aumenta la violencia, tanto a un nivel interpersonal como social. Es decir, crímenes, guerras, disturbios. Es una investigación que realizaron expertos de las universidades de Princeton, de Cambridge, de California, en Berkeley, en Estados Unidos, y que publicaba esta semana la revista Science. Se examinaron 60 artículos que ponen en relación el clima con la violencia. El investigador coautor del trabajo, Edward Miguel, hablaba con expertos, con los responsables de la agencia de noticias SYNC, y hablaba que se habían examinado esos 60 artículos y de ellos 27, esa posible relación entre aumento de la temperatura y violencia, concluyen que sí, que existe ese vínculo. Puede ser la hostilidad, ya que cuando hace más calor la neurofisiología nos predispone más a la violencia. Otra posible causa económica, es decir, que hay países eminentemente agrícolas y el calor o diluvios arruinan la cosecha y provocan la desesperación, la rebelión, y acaban desembocando en violencia. Y también este estudio interesante muestra que el aumento de tan solo 2 grados centígrados puede aumentar hasta en un 50% el número de guerras civiles, especialmente en zonas tropicales donde los conflictos son más frecuentes, dice Eduard Miguel, el coautor de este estudio. Bueno, hablaremos pues de algún crimen en esta próxima hora, en la que nos va a visitar Lorenzo Fernández Bueno, que sí, que se queda con nosotros este verano. Aquí le retenemos. Creo que tiene a puntito la Harley y en breve sale ya hacia aquí. Así que cuidadito, Lorenzo, no olvides el casco, despacito en la carretera, y aquí te esperamos, tomándonos ahora una tacita de filosofía. Ya tenemos por aquí a Jorge Sánchez Manjabacas, nuestro Premio Nobel de Juventud 2012. Ya está por aquí dispuesto a abordar un tema nada baladí. Dios, una aproximación desde figuras como San Agustín y Nietzsche. Son conceptos arduos, pero recordad que disponéis de podcast. Podéis entrar en OndaCero.es, podéis volver a escuchar, a analizar, a escrutar, a escudriñar, volvéis al principio, para enteraros de cada párrafo de esas tacitas de filosofía que nos sirve Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, Martín, por la presentación. Hoy, como muy bien has dicho, tenemos un tema de gran profundidad filosófica y que ha acompañado a la filosofía desde sus inicios: Dios. Ya en el pensamiento mítico, el ser humano ha tratado de justificar y dar explicaciones a lo que le parecía no tener sentido. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué el ser humano está dotado de razón? ¿O por qué morir? Creo que será importante destacar la figura de tres filósofos que representan muy bien cómo el concepto de Dios se ha ido desarrollando, transformando y evolucionando junto a su función social. En primer lugar, hablaremos de Agustín de Hipona, que vivió entre el año 354 y 430. Fue considerado doctor de la Iglesia cristiana y fue un autor muy prolífico. Entre sus principales obras figuran Las Confesiones, que es de fácil lectura y cuyo género autobiográfico fue muy novedoso en su época, y La Ciudad de Dios, una obra muy extensa de 22 libros, en los que contrapone la ciudad de Dios a una ciudad de los paganos. San Agustín es una figura interesante, puesto que a pesar que acaba de convertirse al cristianismo, había deambulado por movimientos o sectas religiosas en las cuales primaba la razón por encima de la fe, algo que le influenció para el resto de su vida y que no es óbice para entender sus aportaciones a la religión católica. Dios, para él, se muestra como existencia evidente ante la razón humana. Basta una sencilla reflexión para probarla y afirmar con toda certeza. Además, afirmar conocer las pruebas de la existencia de Dios por diferentes ámbitos, por los grados de ser, por la contingencia, por la causalidad o finalidad. Por tanto, la razón debe ayudar a la fe en la demostración de la existencia de Dios. Cuando la razón no ayuda, debemos pensar que algo mal se hizo, pues Dios es evidente. El siguiente paso lo daremos trasladándonos al siglo XVIII con Immanuel Kant, filósofo que ya tratamos el año pasado con su concepto del deber. Él llega a una importante conclusión en cuanto al conocimiento de un ente completamente absoluto y necesario como es Dios. En su crítica de la razón pura habla y nos dice: en todo momento se habló de ser absolutamente necesario. y no teníamos el mismo compromiso de entender si y cómo algo de este tipo puede incluso ser pensado en probar su existencia. Kant concluye que la imposibilidad de llegar a Dios mediante la racionalidad, ya que es una idea que trasciende, es decir, que va más allá de nuestras capacidades. Nos dice: las proposiciones que se utilizaron, tomadas del campo de la geometría, para demostrar la existencia de Dios, han mostrado las grandes potencias de la ilusión. Se creía que debido a pensar en algo que se puede llegar a su existencia en la realidad. La totalidad de todo conocimiento posible acerca de Dios no es posible para el hombre. Sin embargo, es una consideración muy digna del hombre hasta dónde puede llegar nuestra razón en el conocimiento de Dios. Este momento es crucial en la historia del pensamiento y del conocimiento de Dios, pues presupone que solo hay un único camino diferenciado para el acceso de Dios, la fe, algo que Guillermo de Ockham afirmaba ya en el siglo XIV. El último filósofo del que hablamos esta noche y que también tratamos el año pasado será Nietzsche. Él en su Gaia Ciencia escribe: Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos parecer dignos de ella? Tranquilos, que el anuncio de la muerte de Dios en Nietzsche no es más que simbólico de la imposibilidad de una moral religiosa en un mundo cruel donde los ciudadanos están corrompidos. La muerte de Dios es la forma de decir que los humanos ya no son capaces de creer en cualquier orden cósmico desde el momento en el que ellos mismos no se reconocen en él. La muerte de Dios conducirá no solo al rechazo de la creencia en un orden espiritual o físico, sino también al rechazo de los valores absolutos, a un rechazo de la creencia de una objetividad y de una ley moral universal que se ejerce sobre todos los individuos. De esta manera, la pérdida de una base absoluta de la moralidad conduce al nihilismo, es decir, a la nada. Un nihilismo que también nos libera, por otro lado, del abismo del dogma y nos dirige a la reconstrucción de nuestra estructura social y moral y que permite, como vemos en la actualidad, una pluralidad compleja desde donde situar al sujeto que piensa y vive. Por tanto, la gran innovación de la época es esta, es un gran paso para la libertad moral. Y para terminar la tacita, como siempre, me gustaría daros una recomendación. En esta ocasión me fijaré en los jóvenes filósofos y artistas que se unen en un proyecto muy interesante. ¿Os imagináis que pudierais educar la mirada para poder expresaros solo en imágenes? Ese es el objetivo de Imalogo.es. Javier Trigo, Alejandro Lozano y Esther Morales realizan un proyecto que poco a poco va creciendo y captando más entusiasmo entre jóvenes artistas y filósofos, amantes de la estética y el arte, aunque el proyecto está abierto a todas las personas interesadas. Así pues, aquí les dejo la tacita de filosofía con la esperanza de que les haya gustado y puedan disfrutarla con o sin Dios. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Algo ha tenido que hacer mal, porque hemos dicho que se tenía que quedar en verano, que no se podía ir de vacaciones, y por aquí está esta noche con nosotros. Escritor de 18 ensayos, director de la revista Enigmas, presentador del programa de televisión Rastreadores de Misterios, miembro de pleno derecho de la tertulia en La Rosa de los Vientos. Este verano contamos con la colaboración especial de Lorenzo Fernández. Bueno, muy buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la Harley? Bien, ¿no? Pues mira, has puesto de momento dos de los sonidos que más me gustan. Por un lado, esta música rockera, blues, y por supuesto el sonido de la Harley Davidson. Sabes que además está estudiado, ¿no? Tiene que sonar como si fuera en inglés, tiene que sonar algo así como potito. Vamos a dejar unas pinceladas de Harley a lo largo del verano, si te parece bien. Por ejemplo, que ese pedazo de museo, ya que hemos hablado de museos con Nacho, pues Harley también tiene su propio museo, 40.000 metros cuadrados de exposición, que se reabrieron al público, estuvo un tiempo cerrado en julio de 2008, en un año en el que se cumplen 110 años de la fábrica de estas motos y que hace muy poquito estuvieron hasta en el Vaticano, ¿no? Bueno, qué imagen más icónica. ¿Pensaste venir hasta allí o...? Pues hombre, no me hubiera importado, la verdad es que me pilló de sorpresa, ¿no? Sí tuve compañeros que fueron para allá porque date cuenta que es una ocasión única. Yo creo que no hay nada más posiblemente más anti lo que representa la institución vaticana que una Harley Davidson, ¿no? Uh-huh. Entonces es un contraste verdaderamente bonito. Sí, sí, sí, porque la imagen de Motero, en concreto Motero y Harley, es un poco de malote, ¿no? Es que este papa es muy guerrero. Ah, claro, claro. Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos sobre la mesa un libro. Me llama poderosamente la atención lo que cuentas en las primeras páginas, que es un poco cómo surge el libro, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a ver, tú sabes más de eso que yo, ¿no? Porque eso sí que también fue una sorpresa, ¿no?, para todos, ¿no? Cuando entré a formar parte de la tertulia, sabes que, y todavía hoy, ¿no?, cada dos por tres, quizás llevado por mi curiosidad, cada dos por tres estaba diciendo eso de me llama poderosamente la atención, uh-huh, hasta que nuestros oyentes, que son extraordinariamente sabios, se dieron cuenta y dijeron, a este señor le llama todo poderosamente la atención. Y una buena noche de domingo se me ocurrió decir, bueno, pues voy a tener que abrir un foro en Facebook. Uh-huh. Y de repente apareció por allí una persona y dijo, pues ya está abierto, un minuto más tarde, ¿no? ¿Sabes de qué te hablo? Sí, me suena, me suena. Bueno, pues lo que descubrí posteriormente es que quien había abierto ese foro había sido tú, con lo cual, pues fíjate, lo que empezó casi como algo anecdótico, uh-huh, se ha ido convirtiendo en cuestión de un año y medio en algo que a mí particularmente ya me desbordó. Más de 11.000 seguidores en Facebook que además te envían preguntas privadas, ¿verdad?, a través de la propia página Facebook, que me llama poderosamente la atención, y un poco es el inicio, el origen del libro. ¿Son cuántas preguntas las que recoge el libro? Pues fíjate, podrían haber sido más de 2.000, porque cortamos, o sea, la iniciativa fue plantear durante cuatro fines de semana que nos dijeran nuestros oyentes cuáles eran esos temas de los que querían saber más, dentro del ámbito de la ciencia, la astronomía, la historia heterodoxa, civilizaciones, uh-huh, desaparecidas, ovnis, por supuesto, anomalías, en definitiva, todo lo que puede abarcar la curiosidad, este término que es lo raro, ¿no?, el misterio. Y el primer fin de semana teníamos ya casi 2.000 preguntas, con lo cual tuvimos que cerrar el grifo y decir, vamos a ponernos a escribir. Y hemos seleccionado 101 preguntas de nuestros oyentes. Uh-huh. Aparecen las preguntas, los comentarios con nombre y apellidos, ¿verdad? De la es gente que lo hizo. Es, uh-huh, fundamental. Date cuenta que para los que formamos parte de este fantástico programa y los que tenemos, en cierto modo, un poco la culpa, ¿no?, de que este foro exista, tú tienes una grandísima, bueno, culpa de ello. Poquito, nada. Pues la verdad es que es algo gratificante ver cómo se interactúa con el oyente, cómo se ha convertido en un foro extraordinariamente democrático, en el que todos aportan opinión, en el que hay críticas, en el que hay sugerencias, pero siempre desde una corrección que a mí particularmente me llama poderosamente la atención, ¿no? Uh-huh. Eso ha hecho, pues bueno, pues que de ese foro hayamos saltado a papel y se vayan haciendo diferentes iniciativas, pues como por ejemplo es ahora que estemos aquí, uh-huh, en estos micrófonos hablando de Me Llama Poderosamente la Atención. No te vas a ir de vacaciones, ¿eh? No. Bueno, aquí se está bien en Madrid. Piensa, he pasado varios veranos y, bueno, no. Piensa, Martín, que yo era de los que cuando estudiaba siempre pasaba los veranos. Sí. No sé si estudiando, pero siempre pensando, bueno, en septiembre. O sea, que ya conoces, sí, el clima y, bueno. Efectivamente. Y si no, oye, te coges la motito, te das una vuelta y puedes acabar, ¿dónde? En Göbekli Tepe. En Göbekli Tepe. Hablando de corrección, ¿cómo se dice correctamente? Bueno, en esto es turco, ponerte un aprieto. Bueno, vamos a ver, uno tiene por lo menos, bueno, apariencia árabe, ¿no? Con lo cual algo tengo que saber de esto. Pero es algo así como Göbekli Tepe. No te lo voy a repetir. Hacemos con la psicofonía, no repetimos, sí, ¿no? Bueno, pues sería algo así, ¿no? Como, ajá, vamos a castellanizarlo, Göbekli Tepe, y es uno de esos lugares absolutamente desconocidos que, por supuesto, tienen representación en el libro. Fue Andrés Jarque, uno de nuestros foreros, quien planteó esa uh-huh, cuestión, ¿no? Le gustaría saber más sobre Göbekli Tepe. Uh-huh. Pero yo creo que no es solo a él, sino a todos los que nos gustaría saber más, porque estamos hablando de un enclave absolutamente desconocido. Es una de las cosas que a mí me sorprendió la primera vez que llegué al programa, me sigue sorprendiendo, hablando de los oyentes, ¿no? Cómo su curiosidad les lleva a preguntarnos por cosas que vosotros conocéis, todos los tertulianos de la Zona Cero, pero que al corriente como a mí de la calle dices, pero bueno, ¿cómo se le ocurre a este nuestro oyente preguntar por Göbekli Tepe? Es la primera vez que lo escucho, ¿no? Es raro, ¿no? Pues hay cosas más raras. Pero sorprende cómo luego en la tertulia realmente pues exponéis con datos, como ocurre con el libro, y contextualizado, pues cualquier pregunta que, bueno, pues a nuestros oyentes se les ocurre, como por ejemplo este templo, y en concreto, ¿por qué llama poderosamente la atención? Bueno, primero porque es un sitio muy desconocido. Segundo porque a mí particularmente, y sé que a muchos de nuestros oyentes también, esa planta que tiene este lugar, prácticamente en mitad de un desierto tremendamente árido, estamos en la zona sudeste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria, es un sitio al que prácticamente nadie se acercaba. ¿Por qué? Porque hace tiempo los arqueólogos sabían perfectamente que allí había algún tipo de yacimiento en vista de ese enorme promontorio que aparentemente ocultaba algo. La cuestión es que como era bizantino, y hay tanto bizantino, tanto en Turquía como en esta zona de Oriente Próximo, pues dijeron, bueno, pues ya lo sacaremos cuando tengamos presupuesto, tiempo y ganas, ¿no? Uh-huh. Hasta que llegaron los señores del Instituto de Arqueología Alemán, se pusieron a excavar, estamos hablando del año 1994, que en esto de la arqueología es como decir antes de ayer, y se dieron cuenta de que allí había algo, digamos que un poquitín más importante. Entre otras cosas porque estamos hablando del templo más antiguo, descubierto a día de hoy, que se sabe construido por seres humanos. Es decir, tenemos que remontarnos prácticamente al 13.500 antes de Cristo para iniciar esa labor de búsqueda de datos sobre lo que pudo ser, pudo significar y para qué sirvió Göbekli Tepe. Sobre todo si atendemos que además en el año 8000 antes de Cristo, es decir, prácticamente 5.500 años después de haber sido construido, fue literalmente sepultado, ocultado para la historia. Es decir, no se quería que hubiera ningún tipo de rastro que demostrara que en ese lugar había habido un templo y que además había servido para lo que había servido. Uh-huh. Empezaron a excavar y de hecho se ha excavado, pero muy poquito, ¿no? Es muy poquito lo que hay excavado. Date cuenta que los presupuestos, más en estas épocas de crisis, se van para otro tipo de, uh-huh, de historias seguramente que mucho más importantes. Pero este lugar, fíjate, a mí hay una escena, tú has visto El Exorcista, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay una escena que cuando te plantas delante de Göbekli Tepe, inmediatamente te recuerda a esa escena del padre de Merrin, ¿no? Cuando está excavando en el desierto y de repente el sol sube y aparece la silueta del Pazuzu, ¿no? Del demonio, es el comienzo de la película. Pues cuando estás en este lugar, la sensación que te da es que en cualquier momento va a aparecer tu Pazuzu particular, ¿no? Porque tenemos que atender que este lugar, cuando empezó a ser excavado en el año 94, se descubrió en vista de lo que fue apareciendo. Estamos hablando pues de una serie de formaciones megalíticas circulares de aproximadamente entre 10 y 30 metros de diámetro. En el centro puro aparecen una especie de monolitos con forma de T en los que hay unas relieves extrañísimos, generalmente de animales, además algunos perfectamente reconocibles, otros quizás no tanto, ¿no? Uh-huh. Pertenecientes seguramente a la fauna que habitaba en aquel entonces en esta zona, que por supuesto no era desértica. Y cuando empiezan a llegar los primeros datos, Martín, es cuando surgen las primeras sorpresas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se empieza a barajar la posibilidad de que este templo esté consagrado ni más ni menos que al mal, a los demonios. El objetivo de este lugar, en una época extraordinariamente supersticiosa, en la que tanto los dioses caminaban con pie firme sobre la tierra, pero también los demonios, había que combatir al demonio ¿con qué? Pues con su misma arma, con el propio demonio, ¿no? Uh-huh. Y en este lugar, en fechas muy determinadas, generalmente coincidiendo pues con solsticios, con equinoccios, se celebraban una serie de rituales justo al lado de estos tótem, de estas tes enormes que aparecen dentro de los círculos concéntricos. ¿Con qué intención? Con la de invocar a los demonios para que le salvaran de esos otros demonios negativos. Uh-huh. Y quizá tal vez eso explique que luego quisieran derrumbarlo. Claro, imagínate, yo me imagino que si el hombre de hoy en día es capaz de llegar a la conclusión de que este lugar ha servido para lo que ha servido, uh-huh, seguramente si esa es la representación del mal, vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo, y sobre uh-huh todo cuando además por esta tierra han pasado tantas y tantas culturas, a su vez con sus propias creencias, ¿no? Ya se sabe que una creencia se sobrepone sobre la otra, ¿no? Digamos que de una forma u otra destruye la anterior, ¿no? Uh-huh. Pues en este caso ha ocurrido eso. Es precisamente por esto por lo que seguramente Göbekli Tepe ha estado durante tanto tiempo oculta a la historia, y ocultando además este secreto fantástico, ¿no? Que es, aparte del templo más antiguo, el único lugar del mundo que sepamos, o a lo mejor el segundo, fíjate, uh-huh, donde se sabe que se han invocado a estos seres malignos. Uh-huh. O sea, que se descarta, había una tesis y tenía que ver con algún tipo doméstico, algún tipo de asentamiento. Tú te inclinas más por un ritual, más por... Es que date cuenta que... Para controlar la fuerza del mal, dices. Normalmente cuando tienes una construcción de estas características, que además está, pues pese al tiempo transcurrido, está en unas condiciones verdaderamente excelentes, ¿no? De conservación, me refiero. Pues si hubiera sido un templo menor, seguramente alrededor hubiera habido algún tipo de construcción, bien fuera de los obreros, bien fuera de una pequeña ciudad que hubiera en el entorno, pero no, este lugar estaba ubicado ahí y en soledad. Es decir, allí únicamente, como en tantas y tantas construcciones del pasado, como Cerro Sechín, como Machu Picchu, exclusivamente los sacerdotes eran los que podían acudir a este lugar, seguramente en ocasiones muy puntuales del año. ¿Por qué? Porque era cuando el sacerdote, que tenía la categoría en ese pasado de chamán, era capaz de manejar ese poder que manejaba al lado de estos tótem, de estas taulas, porque verdaderamente el que haya estado en Mallorca, en Menorca, haya visto estas formaciones de té megalíticas de piedra, pues verdaderamente inmediatamente te viene a la cabeza pues esas escenas de Göbekli Tepe, ¿no? Con esa salvedad, y son esos altos relieves y bajos relieves que aparecen representados en la piedra. Era un lugar solitario donde seguramente pasaron cosas terribles. Por eso nadie, salvo los chamanes o sacerdotes, se podían acercar hasta allí. ¿Apostarías porque se siga excavando y conociendo más sobre el templo. Es que es la única forma. Mira, si estuviera aquí Nacho Monzón, te diría que sí, que por supuesto, ¿no? Que eso hay que hacerlo porque es la única forma de poder leer lo que la piedra nos transmite, ¿no? Y para poder leer hay que tener las herramientas adecuadas. Y eso solo te las aporta. Y mira, me voy a persignar porque, bueno, si me escucha Nacho, voy a decir que le pasa este hoy. Pero solo puedes conseguirlo desde la óptica de la arqueología moderna, ¿no? Por lo tanto, para poder saber más del pasado y saber hacia dónde nos dirigimos, hay que seguir excavando. Bueno, pues ahí dejamos a este templo ignoto por muchos, desconocido, casi mejor que ciertas cosas permanezcan así, porque si no luego ya llegamos unos cuantos, nos llevamos unas teselas, ¿verdad? Una representación aquí. Bueno, ¿no? una urbanización se levanta, en fin. A veces cosas. Ocurre, a veces ocurre. Y bueno, es uno de los capítulos más interesantes o destacados de este libro, para mí, y con el que hemos comenzado, con este templo, edificando un templo para controlar la fuerza del mal o tal vez como culto a los muertos. Y la semana que viene, aquí te quiero ver, ¿eh? Pues aquí estaré como los buitres en Göbekli Tepe, porque sabes que también hay representaciones de buitres. Se supone que también se ponían allí los cuerpos de los difuntos, gente noble, evidentemente, y sufrían el proceso de escarnación, es decir, se les dejaba en manos de los pájaros para que arrancaran la carne y que de esta forma llegara más rápido a los cielos. Pues aquí está, Göbekli Tepe, uno de los capítulos, uno de los enigmas que trata Lorenzo Fernández, bueno, en este libro. Me llama poderosamente la atención, que seguiremos desgranando a lo largo del verano. La semana que viene hablaremos de un acontecimiento que tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Entonces no eran redes sociales, eran foros, lo que estaba en boga, en Rosavientos. Hubo un par de hilos al respecto, año 2004, con lo cual en nada se cumplen 10 años. De un tema interesante. No sé si seguir contando más o no, Lorenzo. Bueno, hombre, vamos a dejar a la gente, a nuestros oyentes, que sufran un poco, ¿no? Venga, vale, vamos a dejarlo ahí. Ala, ya puedes arrancar, ya te puedes marchar. Pues, yo pongo el casco y me voy. Hasta la semana que viene más. Un abrazo. Cuidado en la carretera. Adiós. Hasta luego. Ahí se va la Harley. Que nunca pasa de moda la Harley, ¿eh? Hablando de modas, hoy se lleva a ser crisol mutante y transatlántico de estilos y gustos, comportamientos. Qué cosas más raras, ¿eh? Hoy. Yo prefiero la Harley a ser esto que dicen hipster. A ver, Martín, alma de cantarillo. Aurea Molina, muy buenas noches. Buenas noches. En fin, gracias por estar con nosotros una noche más. No sé si darte las gracias o no. Ya hemos dicho algo mal. Sí. ¿Qué hemos dicho mal? Bueno, pues has dicho... Bueno, no es que lo hayas dicho mal, es que... He dicho... Ya lo veo yo. Lo has pronunciado mal. Lo he pronunciado mal. Uh-huh. He dicho hipster. Claro. ¿No es hipster? No. ¿Cómo es hipster? Pues la adaptación correcta en español es con la H aspirada. ¿Aspirada? Claro. Adentro hacia afuera. Igual que en Hawái, hegeliano... O uh-huh. Hamster, tú no, sí. no dices Hamster, ¿no? No, digo Hamster. Claro. Amsterdam. No. Y tampoco dice Hawái, ¿no? No, digo... Vale. ¿Cómo se dice entonces? Hawái. Bombay. Bueno, dos sí. paraísos. No. Pues entonces... En este caso es... Hipster. Hipster. Y además en letra redonda y con tilde en la I. Porque yo lo he visto escrito... ¿Tenemos que escribirlo con tilde en la I? La adaptación en español, el diccionario recomienda... Sí. Con tilde en la I. Pues nada, chavales, ya sabéis, poner tilde en la I. Bueno, en cualquier caso, hipster. Optáis por el término en inglés, pues en una cursiva o unas comillas queda estupendo. Venga. Bueno, que trataré de no equivocarme. Muy bien. Trataré de hacerlo bien, si no, ya vienes con el mazo dando. Exactamente. Vale. Nada, bienvenida a la Rosa de los Vientos una noche más. Muchas gracias. Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. solo escuchar la música se le ponen a uno los vellos como escarpias. Sí, esto es... Y ya cuando piensa que viene ella como levitando, porque viene, sí, estoy acojonado. Pero le tengo una sorpresita. ¡Ay, qué sorpresita le tengo! El año pasado, bueno, ahora lo comentamos con ella, el año pasado sufrimos críticas por esta sección, porque era un tanto macabra, era un poco macabra. La intención este año es no serlo tanto, no ser tan escabroso. Es la intención, otra cosa es que luego lo consigamos. Creo que ya está por aquí Elena Merino. Buenas noches, me da miedo presentarte, me da Hola, mucho miedo. Hola, pero me he dejado al bebé. Sí. Sí, aunque pongas canción de cuna, me lo he dejado en yo, la ludoteca. Y yo que tengo un regalito allí. Matando para... un rato. Sí. Sí, regalito, es que si no se duerme. Toma el regalito para el bebé, toma, cógelo. Uy, ¿pincha? No pincha. Abre la caja. ¿Muerde? No, tampoco. Bueno, espera que le voy a dar cuerda. Déjame. Esto puede parecer otra cosa. Está a la velocidad 1. Espera que le voy a dar a la velocidad 2. Mira, algo salta, mira, algo salta. Una dentadura, sí, una dentadura. Me gusta mucho, es muy bonita, pero... Martín, estos son dientes de verdad, de muerto. Sí, sí, me ha costado conseguirlos, Además, fíjate, ninguno idéntico. Te digo que en un laboratorio seguro que detectaríamos que cada diente es de un muerto distinto. Ese es el planteamiento, ¿no?, este año. Más o menos, más ¿sí? o menos. Vamos a enseñar un poco cómo se acaban resolviendo los crímenes, porque, bueno, nuestra intención, además de contar las cosas que pasan, es enseñar de alguna manera que... hay gente que lucha contra ellas y mientras hay asesinos, pues también hay policías, cada vez con más medios para conseguir detenerlos. Es muy interesante el planteamiento de la sección este verano. Gracias, ahora ya un poquito más serio, gracias por los minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Elena? Gracias de los a vosotros horrores? Siempre. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Bien? País de los Horrores es que ¡ay! Es un apellido que pesa, ¿eh? Sí. Sí. Ya lo define todo, creo, el País de los Horrores. Y ha salido de él para venir un ratito a compartir unos minutos con a nosotros. A mí, yo al País de los Horrores solo voy como embajadora, ¿eh? No suelo vivir en él porque acabaría fatal. El año pasado abríamos la puerta, salían ahí unos cuantos desalmados, pero en esta ocasión vamos a la escena del crimen, aunque yo te preguntaría si estamos hablando con propiedad, si hablamos de escena del crimen. Depende, vamos a ver, llamamos escena del crimen, pero casi es mejor llamarlo escena de los hechos, ¿no?, o lugar de los hechos, porque cuando la policía recibe una llamada, una llamada porque ha aparecido un cadáver, por ejemplo, pues acude al lugar y encuentra el cadáver y no necesariamente es ahí donde se ha producido el deceso, ¿no?, donde se ha producido el crimen. Muchas veces es donde han dejado abandonado el cadáver. Por eso lo de la escena del crimen es relativo, ¿no? Se puede haber incluso varias escenas. Claro, de distintas escenas, escenarios, y eso ya se encargan precisamente las autoridades de establecerlas, ¿no? Si es primario o principal, que normalmente se llama así de acuerdo con el intercambio que hace o con la interrelación que existe entre víctima y agresor. El principal, lógicamente, es donde mayor interacción hay, por lo tanto, pues podemos imaginar que es donde normalmente se produce el crimen, ¿no? Donde hay un forcejeo, donde hay una lucha, donde hay una agresión mayor, y es normalmente también donde más indicios aparecen. Cuando hablan de escenario secundario es generalmente pues donde ha aparecido el cadáver, ¿no? Donde es trasladado y abandonado. Ahí hay información, muchísima, se tiene que tratar con la misma, con los mismos protocolos a la hora de señalar y de levantar, hacer alzamiento de indicios y de pruebas, etcétera, pero no es el lugar del crimen en realidad, ¿no? Incluso hablan de intermedios, de escenarios intermedios, que es, pues por ejemplo, por donde hayan transitado durante ese traslado del cadáver, ¿no? El mejor ejemplo, claro, el mejor ejemplo, por ejemplo, que podemos poner para entenderlo es el caso de Marta del Castillo. Según el sumario, según la investigación, la instrucción del caso, fue muerta en el piso de León 13, Sevilla, tal, donde, bueno, sabemos que desgraciadamente el cuerpo de Marta no ha aparecido, ¿no? Pero sí se sabe que el posiblemente el crimen se produjera allí. Uh-huh. Y es donde han encontrado mayores indicios que demuestran precisamente ese intercambio entre agresor y víctima, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues si hacemos caso a las declaraciones de Miguel Carcaño, etcétera, utilizarían este carrito de la compra para trasladar el cuerpo. Eso, aunque nos parezca uh-huh. algo extraño, eso también se tendría que tratar como un escenario del crimen, ¿no? Como una escena, en este caso, intermedia, ¿no? Vamos a la escena. ¿Qué es lo que hace la policía cuando llega a la escena de un crimen? Pues vamos a suponer que la policía acude al escenario de un crimen porque ha recibido una llamada que le avisa de que hay una denunciante, avisa de que ha aparecido pues unos restos humanos o lo que sea. Lo primero que tienen que hacer es verificar, obviamente, que esta llamada es real. Acude por los primeros policías, que son del cuerpo básico de policía generalmente, verifican que esa denuncia es real, e inmediatamente lo que tienen que hacer es poner a salvo las vidas de las personas que haya por allí, no solo aislar el escenario de posibles intervenciones de personas ajenas a los cuerpos de seguridad, sino sobre todo, pues imagínate que es por un aviso de bomba o que ha explotado un atentado o cualquier cosa. Lo primero es poner a salvo a la gente, porque puede haber réplicas, puede haber o puede ser un tiroteo de lo que se llama un asesino frenético, ¿no? Que es estos que uh-huh. francotirador o cosas así. Lo primero, lógicamente, es poner las vidas de la gente a salvo. Uh-huh. Lo siguiente es poner a salvo el escenario. Eso es importantísimo, precisamente para que no se contamine, para que no se perjudiquen las pruebas que se pueden encontrar para llevar a buen término la investigación. Y por lo tanto, pues lo que se hace es acordonar y proteger bien la zona y crear pues rutas de acceso por las que tendrán que entrar todos los que vayan a participar en esa investigación y todos los que tengan autoridad para poder entrar en esa zona acordonada, ¿no? Uh-huh. Después buscarán sospechosos, si los hay, pues, que puede ser, quiero decirte, puede ser que la policía reciba la llamada de que ha habido un tiroteo, llegue y se encuentre a alguien con un arma en la mano, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente, lógicamente, es detener a ese sospechoso y también detectar a los posibles testigos para tomarles una primera declaración y, sobre todo, aislarlos. Es importante que los testigos que puedan haber presenciado algo en un crimen, no solamente el crimen, no solo cuando suceden los hechos, incluso en el hallazgo de un cadáver o cualquier cosa, uh-huh. Que no se contaminen, porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero si yo te escucho a ti contar una versión de los hechos, pues yo a lo mejor no me acuerdo qué color era la camiseta del tipo que hemos visto huir, pero si te oigo a ti decir, pues llevaba una camiseta roja, uh-huh. a lo mejor directamente mi mente ya asocia ese color y yo no lo he visto realmente. Y es importante, porque uh-huh. aunque parezca un detalle, niño, sí, sí. Uh-huh. Te puedes haber confundido tú. Uh-huh. Evidentemente. En esa inspección ocular la policía tiene que tener en cuenta no solo lo que ve, sino también lo que escucha y lo que cuentan los testigos. Hay una cosa también que es muy importante y es que tienen en un primer vistazo, tienen que detectar si hay algún indicio, alguna prueba que pueda desaparecer rápidamente. Imagínate que es una escena con agua. Uh-huh. Pues lo tienen que reseñar, tienen que intentar de alguna manera fijarlo, aunque sea con fotografías o simplemente memorizándolo para después ellos mismos dar testimonio, porque ellos tendrán que informar cuando llegue la policía científica. Ajá, claro, de lo que han visto. Uh-huh. O sea, ellos tendrán que ser un testigo más, tendrán que decir, pues respondimos a tal hora, una llamada que recibimos en comisaría, acudimos a tal hora, avisamos a los servicios médicos porque todavía encontramos a una persona herida, el cuerpo de esta persona estaba de tal manera, pero los servicios sanitarios lo han movido. Cualquier detalle que uh-huh. Indique un cambio en la escena o cómo se la encontraron, tienen que relatarla con el mayor lujo de detalles a la policía científica, que, como tú decías, como adelantábamos, era la segunda fase del crimen. Esta labor aquí en España recae sobre la policía judicial, en el caso de la Guardia Civil. Ajá. Se llama policía judicial los que se encargan de la investigación de delitos violentos, etcétera, el levantamiento de pruebas, lo que sería la policía científica en el caso del Cuerpo Nacional de Policía. Lógicamente, el juez en un momento determinado puede pedir que sean especialistas ajenos a los cuerpos de seguridad del Estado, puede llamar a un criminólogo o a un forense privado, cualquier otra cosa, no necesariamente, pero por lo general uh-huh. recae sobre estas dos gestiones de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo primero que tendrán que hacer es ver que ese cerco de seguridad que se ha puesto en primer término es correcto, por si lo tienen que ampliar, porque a lo mejor ellos encuentran que el rastro es mayor, tienen que hacer un área de seguridad mayor, sí. verificar que esos pasillos son efectivamente los que tienen que ser, que no establecer los escenarios, que es lo que decíamos al principio. Ellos llegarán y dirán, no, aquí no es donde ha ocurrido el crimen, sino donde se ha abandonado el cuerpo, o ha sido arrastrado. Vamos a seguir el rastro a ver dónde se produjo la muerte. Veremos con distintos ejemplos precisamente cómo se va a lo largo de, no hoy, porque no da tiempo, sino el programa La Rosa de los Vientos entera para mí. No, pero a lo largo de estas semanas iremos viendo cómo establecen ellos eso, ¿no? Precisamente porque hemos contado de los distintos escenarios, pero no necesariamente tiene que estar a kilómetros de distancia. O sea, se pueden establecer prioridades de escenario o niveles de escenario en metros de distancia, ¿no? Pues como te digo, establecen los escenarios y luego, lógicamente, pues deciden qué equipos tienen que intervenir, qué tipo de pruebas hay, por lo tanto, qué equipos tienen que intervenir. Antes de comenzar a levantar esos indicios, a embolsar, a etiquetar, etcétera, lo primero que tienen que hacer es hacer un retrato lo más exacto posible de lo que están viendo en ese momento. Y para eso utilizan todos los medios disponibles. Cada Esto vez significa, hay más, ya lo decías. Claro, sí, efectivamente. Para tratar de reproducir fielmente. Eso es. Lo que tienen que intentar es que todo lo que ellos están viendo ahí, todo lo que ha ocurrido, de hecho, luego en un laboratorio se pueda repetir. Un poco jugando con lo que es el método científico, ¿no? Que tienen que un experimento tiene que poderse repetir. Pues algo parecido, pero bueno, salvando a las distancias. Lo que tienen que hacer es como si desmontaran un puzzle que luego pudieran reconstruir con la máxima exactitud en un laboratorio. ¿Cómo? Sí, fotografía, vídeo, planimetría, croquis. Es una gran labor de documentación, ¿eh? Sí, sí. Hablado, o sea, hacen descripción hablada de lo que encuentran. Ajá. Absolutamente todo. Después, lo que tienen que hacer, obviamente, es señalar, localizar las evidencias, fijándose en todo lo que puedan, porque evidencias puede haber. Rastros de neumáticos, de huellas de pisada, impactos de bala, cortes, golpes en objetos, herramientas propiamente dichas que se encuentren allí. Ajá. Incluso el arma homicida o el arma que se haya utilizado en el delito que sea puede aparecer en el escenario. Importantísimo, cualquier rastro, cualquier indicio que pueda contener ADN, eso es, comida, sobres, sellos, todo absolutamente. Lo primero que van a recoger son las pruebas. No huellas, ¿vale? Lofoscópicas, que es como se llama, ¿no? Sí. Todo lo que sean indicios que en un momento determinado se pueden deteriorar o se pueden mover, sí. Porque un casquillo puede moverse porque haga viento o porque llueva, si es un escenario al aire libre, por ejemplo. Sí, ¿no? O los líquidos que dices. O los líquidos, etcétera. Exactamente. Entonces, lo primero que hacen es localizarlas, señalarlas, fotografiarlas en detalle, además con un testigo métrico. Esto estamos hartos de verlo en la tele. Sí, sí. Es verdad que en la tele, en las series, hay mucha mentira, pero también hay mucha verdad. Ajá. O sea, yo creo que todo lo que estamos contando seguramente a la gente le sonará. Los tiempos, sobre todo, es lo que no encaja. Es maravilloso en la tele. Las pruebas de ADN en 5 minutos es una máquina que es, la saca. Y sería un punto importante también ese momento de la cadena de custodia. Claro, claro. La cadena de custodia, que ahora también, desgraciadamente, nos resulta muy familiar porque hemos asistido pues a esa especie de debate polémica que ha habido en el caso de Bretón, ¿no? De si se había roto o no la cadena de custodia en cuanto a que los restos de los dos pequeños. Exactamente. Pues la cadena de custodia no es otra cosa que cada prueba, conforme va realizando el periplo que realizará, porque de la escena tiene que ir al laboratorio. En el caso, por ejemplo, que estamos mencionando de Bretón, incluso salieron del laboratorio de la policía para acudir, ser trasladados a un laboratorio privado donde se pidió una segunda opinión, etcétera. Sí, sí. Esto significa que cada vez que esas pruebas salen, lógicamente esas pruebas han sido alzadas del lugar de los hechos, perfectamente etiquetadas, embolsadas, etcétera, para que se conserven en perfecto claro. estado. Tiene que ir con una serie de documentación donde figura la firma de quien lo traslada, en qué situación estaba, cómo estaba embalado, pues me lo entregan en bolsas precintadas de tal manera, firma quien sea, de tal manera que siempre exista un registro para que podamos seguir la pista de dónde se encuentran en cada momento esas pruebas y en qué situación, porque incluso puedes romperse la cadena de custodia si yo te entrego a ti la prueba y tú ves que la bolsa está abierta. Aunque esté en una bolsa de pruebas, si la bolsa está abierta, puede haber sido contaminada. Sí, sí, se altera la prueba y entonces puede ser no válida. Exacto. Y la última fase, en el caso estábamos hablando nosotros nos gustan las cosas que salpican, por lo tanto siempre hablamos de crímenes, ¿no? Uh-huh. Y obviamente vamos a jugar con los. Hay otras cosas que salpican y no son crímenes, pero no, sigue, sigue, por favor. Bueno, da igual, incluso en crímenes hay otras cosas que salpican que no son sangre, que también son indicios también. Y también se recogen. Pero como decíamos, uh-huh. Pues bueno, toca la parte más dura, si queremos, que es la del levantamiento de cadáver. Esto siempre es por orden judicial, lógicamente, le toca al juez que esté en el lugar donde uh-huh. se haya producido, el juez de guardia, en el lugar donde se haya producido el hallazgo del cadáver. Entonces lo primero que se hace es crear una comisión judicial, que normalmente está formada por el juez, el secretario, siempre, que son los que además luego vemos también en algunas películas, van relatando, pues hemos encontrado el cadáver de tal manera, de tal otra, en tal posición, famoso decúbito, prono decúbito supino, que todos lo hemos escuchado también alguna vez. Generalmente en esa comisión también está un médico forense, un patólogo y a veces incluso el fiscal. Lo primero, un reconocimiento general de la escena, de nuevo, sin mover el cadáver, sin que se toque nada, tal y como está. Tienen que describir todo, absolutamente, lo que está más próximo al cadáver, cómo está, las manchas de sangre que haya, uh-huh. si hay algún casquillo, si hay algún arma, cualquier cosa, incluso si se ve una herida, cómo es la ropa, de qué color es la ropa, la descripción lo más detallada posible de lo que están viendo. Ya más que en toda la escena, sobre todo en lo que está más próximo en el propio cuerpo uh-huh. y en lo que está más próximo al cadáver. Después se examinará el cuerpo más de cerca, lo hará el médico para intentar, por una parte, determinar la hora del óbito. Podemos comentar, no sé cómo vamos de tiempo, porque yo te miro a ti porque no quiero mirar ese reloj, maldito. Pero bueno, hay muchas maneras. Normalmente en el lugar del hecho, lo que se hace es tomar la temperatura. Perdemos un grado aproximadamente de temperatura cada hora que ha pasado desde el fallecimiento. Para cosas más que requieren una, pues incluso pues que se haya abierto el cuerpo para otro tipo de indicios, pues ya se tiene que hacer en la sala de autopsias, pero inmediatamente para intentar hacer un cálculo hay cientos de factores que varían esto. Por ejemplo, el escenario, si está a la intemperie, si es en un clima frío, si está bajo el agua, etcétera, todo eso pues hace que casi sea inválido el poder calcular la hora de la muerte in situ. Tratarán también de determinar la identidad. En primer lugar, buscando documentación, lógicamente, en el cuerpo de la víctima. Uh-huh. De otra manera, pues describiendo, imagínate que son restos que ya están en avanzado estado de descomposición, incluso restos cadavéricos, pues lo harán a partir de conocimiento de antropología forense, para determinar sexo, raza, los datos más fiables que se puedan, porque casi es la prioridad, identificar a la víctima. Uh-huh. ¿No? Y sin buscar en Google, ¿no? Como, claro. En caso de... Pero es difícil. Madre mía. Intentar identificar a una víctima en Google es complicado, ¿eh? O sea, lo de los huesos ya de... que si son de ratón, etcétera, es que eso, en fin. Como te decía, también tendrán que intentar determinar la causa de la muerte. Uh-huh. Pero vamos, con poco detalle, no te van a decir, pues han utilizado un arma de tal calibre, te dirán, pues la causa es muerte violenta o muerte por homicidio, y presenta el cuerpo un impacto de bala o lo que fuera, y en fin, lo que sea. Curioso también en el alzamiento cómo se conserva el cuerpo, ciertas partes, concretamente las manos. Sí, siempre. Para hacer el traslado del cadáver se embolsan manos y muchas veces también la cabeza, porque es donde una víctima puede conservar mayor número de pruebas sobre su agresor. Por ejemplo, si hay un forcejeo, con las uñas podemos arañar. Uh-huh. Y por lo tanto guardar restos de piel, etcétera, que contienen el ADN de nuestro uh-huh. del agresor, ¿no? En el pelo igual, el pelo conserva muchísimos indicios porque, bueno, pues lo atrapa todo. Es un poco el atrapapolvo que llevamos incorporado, es el pelo, ¿no? Entonces, o la boca, la mucosa del rostro muchas veces depende, por ejemplo, en una agresión sexual. Es fácil que contenga porque podemos morder, porque nos han podido agarrar la cara, ¿no? Entonces esto se embolsa para que ningún indicio se pierda. O sea, y si se tiene que desprender del cuerpo de la víctima, por lo menos que se quede en esas bolsas de papel. Es importante, además, que la mayoría de indicios, la medida que se pueda, se embolsen en papel, no en plástico. Ajá. Los indicios, para que no se contamine también con el plástico. Ah, curioso. Estaba pensando yo lo de embolsar la cabeza, atrapapolvos, tal, y o Carliño Brown, madre mía, lo que tiene que tener ahí. Uy, no. ¿Qué bolsa? Madre mía. En fin. Humor negro. Sí, no, sí, eso es otro que no nos falta, ¿eh? Esa no nos falta jamás. Pues más o menos este sería el resumen, porque también extendernos en disquisiciones particulares, bueno, podemos hacer dar una clase esto de criminología. Esto también sería un poco, claro, sería en un mundo ideal, ¿eh? Vamos a la práctica, ¿no? Sí, si vamos te parece, a vamos a ver exponer un caso. Claro, cómo se puede directamente en la escena de un delito encontrar la solución de ese delito. Aunque en este caso costó un poco más de la cuenta, porque yo tengo dos escenas de los hechos. Una, que es el de estiletes, un calcetín con piedra, y el pobre, pues eso, que acabó en la cárcel sin vida. Sí, sí. Pero ¿quién fue él? Pues un hombre al que le condenaron a muerte, aunque aquí no exista esa pena, pero bueno, una vez dentro de la cárcel, sí, hay otras normas. Otras normas. Se trata de José Antonio Rodríguez Vega, al que yo creo que más gente recordará o le sonará el nombre por su alias, digamos, ¿no? Que es el Mata Ancianas de Santander o el Mata Viejitas de Santander. Sí, pues está esa escena y luego está las escenas que fue dejando este hombre. Sí. Además, este ejemplo nos va a servir para hablar de lo, o ilustrar lo que hemos contado, ¿no? En esta primera parte donde hemos hablado de cómo se actúa en el momento en el que se recibe la denuncia del hallazgo de un cadáver, ¿no? Pero bueno, sirve serviría para ilustrar mucho de la investigación policial, no siempre del lado bueno de la investigación policial, porque este caso tiene su parte más negra aún que la propia que cualquier crimen tiene, ¿no? Y es que pudo actuar con muchísima impunidad porque, como ocurre tantas veces, las víctimas eran víctimas propiciatorias. Él, ¿a quién atacaba? A los más frágiles, que eran ancianas. José Antonio Rodríguez Vega era ya un viejo conocido además de la policía, porque siendo muy joven, con 21 años, en 1978 ya había estado acusado, juzgado y condenado por ser un violador. Entonces tenía otro alias, se le conocía como el violador de la moto. Era un chico bastante atractivo, es fácil encontrarle en internet fotografías para ver lo que estamos diciendo. Era un hombre bien parecido, con un óvalo bonito del rostro. Incluso en algunas fotos que se le ve sonreír, se le dibujan los clásicos hoyuelos estos que pues a todo el mundo le dan como un aspecto de buena persona. Por cierto, ¿tengo yo alguno? ¿Tienes hoyuelos? No sé si tú y segura. Y tengo moto. Bueno, no puede ser considerada moto o triciclo, como hemos estado hablando antes con Lorenzo. Y yo tengo miedo. ¿Eh? Y yo tengo miedo. ¿Eh? En fin, menos mal que no soy una fina todavía. La moto. Soy de la edad media. Luego te mando una carta, cuando me metan en la cárcel te mando una carta y a lo mejor, ¿no? Ah, vale, luego, sí. Bueno, eso es lo que hizo. O sea, él cometió al menos que se pudieran demostrar 7 violaciones. Se dice que muchas más. Bueno, pues convenció a 6 de estas personas, de las mujeres a las que violó, por las que, por cierto, le cayeron 27 años de prisión. Desde la cárcel les escribió, y con la labia que le caracterizaba, porque era atractivo por dentro y por fuera, era un hombre que sabía utilizar las herramientas de seducción, pues consiguió convencerlas para que le perdonaran, y de acuerdo con el Código Penal antiguo, esto le sirvió para que se la redujera la condena. De hecho, de los 27 años que le cayeron por violar a 7 mujeres, al menos, cumplió 8. Él, que estaba casado y tenía una hija, perdió mujer e hija, o hijo, no estoy segura de si era hijo o hija, porque no los volvió a ver, se divorció, la mujer se divorció. Claro. Pero entonces lo que hizo fue buscar otra pareja. Hay quien dice que además esta segunda pareja con la que compartía su lado público, digamos, era una persona con ciertas deficiencias, con lo cual vuelve a repetirse el que este agresor, ¿no?, buscara siempre víctimas propiciatorias, incluso aunque no fueran víctimas como tales, ¿no?, aunque fueran simplemente pacientes o sufrientes, compañeras del día a día, porque quien es violento quería sentirse superior. Exactamente, además, generalmente, persona, incluso en sus relaciones más normales, se repite el patrón de cierta agresividad. Entonces, nos encontramos que unos meses después de salir de la cárcel comete su primer crimen de sangre. Esto tampoco es raro. No me gusta nunca decir las cosas así porque parece que queremos asustar, pero es cierto. O sea, se repite muchas veces que un agresor sexual en serie, cuando sale de la cárcel, ya no deja con vida a sus víctimas. No solo es reincidente, sino que aprende. Hay quien dice que actúan por venganza. Yo me inclino también a pensar que simplemente actúan porque se vuelven más listos. Aunque hay que apostar por la labor de rehabilitación, ¿no? Que se supone sí, que tiene sí, que sí. hacer. Pero hay que apostar por la labor de rehabilitación. Esto es muy importante. Es verdad que normalmente los fondos no llegan para mucho, pero hay que fijarse dónde hay que emplearlos. Y a lo mejor efectivamente la rehabilitación pasa por unos tratamientos y un seguimiento y otra serie de cosas, porque está claro que yo abogo y me gusta el pensar que efectivamente todo el mundo puede tener una segunda oportunidad. Pero si esta segunda oportunidad significa que hasta 16 mujeres perdieron su vida violentamente porque un individuo como José Antonio Rodríguez Vega campó a sus anchas, siendo una agresión, un agresor en serie sexual, salió en libertad y eso, campó a sus anchas. Las escenas de los hechos tampoco ayudaron, ¿no? Porque, claro, las primeras no. Mayores. Ajá. Las primeras no. Él lo que hacía era elegía una víctima, o sea, sí. Es un psicópata de libro porque realiza rastreo, venteo que le llaman, elige una víctima, la seguía, se informaba. Cuando conocía todos los pormenores sobre la vida de esta persona, bueno, pues con cualquier pretexto la abordaba. Generalmente había averiguado que necesitaban una reparación de un televisor, una obra de albañilería, y se hacía pasar por un chapuzas, por un manitas, y como eran siempre mujeres de cierta edad que vivían solas, viudas, etcétera, con su cara de buena persona, las convencía y conseguía ingresar en su casa. Entonces las violaba y las asesinaba. Generalmente las estrangulaba. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas mujeres, como ya tenían muchos años, pasaban, llegaban a la morgue y pasaban como muertes naturales. Y hemos de decir aquí que también me sirve, como decía, sirve para poner ejemplo de varias cosas. Una, de que muchas veces es buena la colaboración que se puede establecer entre los medios de comunicación, los periodistas y las fuerzas del orden, como ocurría antiguamente en tiempos del caso, donde prácticamente íbamos de la mano los periodistas y la policía, ¿no?, los detectives. En este caso pasa igual, aunque la policía no recibió muy bien esa colaboración. ¿Qué ocurrió? Pues que un periodista del diario Montañés, Maxi de la Peña, recibió una llamada de una fuente anónima que trabajaba en la morgue y le dijo: por lo menos han pasado por aquí tres ancianas a las cuales hemos certificado muerte natural y sin embargo tenían indicios, rasgos de haber sido violadas. Entonces él empezó a contar en la crónica de su diario que estaba actuando un criminal en serie en las calles de Santander. Y al principio pues casi se lo tomaron un poco a chufla, tanto los compañeros de profesión como la propia policía, ¿no? Está sembrando el pánico gratuitamente, sensacionalismo, etcétera. Bueno, pues no fue así. José Antonio Rodríguez Vega tuvo que cometer un error, en realidad tres errores prácticamente seguidos, y es que, como siempre ocurre en estos casos, el agresor en serie va incrementando su violencia, va perdiendo el control, va dejándose arrastrar por sus impulsos y se volvió muy violento y más descuidado, de tal manera que en las tres últimas muertes que él provocó ya se notaba claramente en el propio escenario que habían sido muertes violentas. De hecho, una de ellas apareció, que yo creo que por eso me has traído este regalo, pues apareció con su propia dentadura postiza clavada en la garganta. O sea, hace falta muchísima violencia para que esto suceda. Y por último, el error ya definitivo y fundamental que por suerte para todos cometió este asesino fue la tarjeta de visita. Exacto. En el último escenario apareció una tarjeta. La policía ya había visto que los distintos escenarios además coincidía, y de no solo de estas tres últimas, sino de algunas más que ya empezaron a sospechar y ya reabrieron casos, etcétera. Había habido reformas de la albañilería y en el último escenario además apareció una tarjeta con el nombre y la dirección de José Antonio Encima Rodríguez Vega. Iba de divo cuando ya le detienen, ¿no? Hay declaraciones por supuesto. Suyas. Bueno, sí. Que ganaba. Hay algunas una frases pasta por... Hay algunas frases, yo he traído algunas, pero son duras, ¿eh? Por ejemplo, hay algunas en las que él insinúa que fueron las ancianas las que le incitaron, o sea, que las ancianas provocaban el que él sintiera esa excitación sexual y que luego el matarlas era porque había sido una pobre víctima de su madre y de su suegra, y que, bueno, pues se le nublaba la razón cuando estaba en esos momentos provocado por las propias ancianas, y que la tortura posterior y el asesinato era porque se le cruzaba la imagen de su madre y de su suegra, a las cuales odiaba merecidamente. Tremendo. Al final, como tú adelantabas, lo mataron en la cárcel. Lo mataron además que le quedaba poco para salir, ¿eh? Porque ya sabemos lo que pasa en España. Sí. Te condenan a 430 y tantos años, como le cayeron a José Antonio Rodríguez Vega. Sí. Y sin embargo iba a cumplir 20 y tantos. Le quedaban 6 para salir. Y bueno, pues 3... matones de la cárcel. Además era curioso porque estaba en un módulo que corresponde nada más que a presos complicados, presos que dan problemas, ¿no? Porque dicen presos peligrosos, pero no es por peligrosos por el delito que hayan cometido por el cual estén en prisión, sino por su comportamiento en la propia cárcel. Uh-huh. Que se amotinan, que han hecho, han retenido rehenes, etcétera. No es el caso de José Antonio Rodríguez Vega, y sin embargo estaba en ese módulo. Salió al patio, cuando solo pueden salir cuatro máximo, salieron siete. Y entre tres lo cogieron, y como tú adelantabas, uno escondió una piedra en un calcetín, otros dos habían pasado, en un caso, en un tetrabric de zumo, un estilete, en otro caso se lo habían lanzado desde otro módulo, y lo apuñalaron hasta el punto de desfigurarlo por completo. Dicen que es la ley de la cárcel, que lo mataron por agresor sexual. No es cierto, lo mataron por chivato. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la proa hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Ya se marcha Elena Merino, no me ha dado tiempo casi ni a despedirla en esta ocasión. La semana que viene regresa a La Rosa de los Vientos. Recordad que entramos en la hora prohibida. Sí, habrá un momento en el que aparecerá nuestro crononauta, Álvaro Velasco, y tratará de destrozar el programa del próximo fin de semana. Lo va a destripar, literalmente. Va a utilizar sus conocimientos como hombre venido del futuro para alumbrarnos los contenidos que vamos a tratar dentro de una semana. No sé yo si se lo vamos a consentir. Bueno, luego ya lo veremos. Por cierto, en YouTube pone que es la semana Geek, la Geek Week. Bueno, pues os vamos a decir un truquito. Mira, con esto quedáis con la gente de maravilla. La gente que tiene Android, entráis en acerca del dispositivo, vais a ver la versión que tenéis instalada de Android y empezáis a darle con el botoncito, tin, tin, tin, tin, tin, tin, golpecitos, y saldrá, sorpresa, una ilustración del sistema operativo que tenéis. Un robotito, una cookie, una bean, una jelly bean. Bueno, esto para quedar así como muy geek, ¿no? Uno de los términos que tanto le gustan a Aurea Molina, los términos de crowdfunding, los términos como geek, los términos, no sé, como sexting. Ups. Ay, señor, dame paciencia. Hacha aspirada, ahora un suspiro. Sí. ¿Qué está pasando, Aurea Molina? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho mal? Pues en este caso, ¿has dicho sexting? Sí, sexting. Vale. ¿Y qué más queda decir? No, no está bien dicho. ¿Qué más queda decir sexteo o sextea? La antena 3, la sexting. No. Pues eso, ¿qué problema tienen decir sexteo o sextear? Sexteo o sextear. Parece siesta, ¿no? Pero sexting no. No. Los extranjeros no te gustan nada, ya lo he dicho antes. No me gustan nada cuando son innecesarios. En este caso, anoche hablamos de crowdfunding. Nada. Nada. Tachado. Ahora sexting. Tachado también. ¿Qué es el sexting? El sexting es el envío de mensaje de texto con un contenido sexual. Ah. Entonces, es un acrónimo de sexo. Uh-huh. Y texting, que es el envío de mensaje de texto. Con lo cual, mejor que sexting. Sexteo. Sexting. Y sextear. Sexteo, igual sextear. Que tenemos, la adaptación se hizo del mismo modo con zapping. Tenemos, ajá, zapeo y zapear. Y zapear. Y eso se usa habitualmente, ¿no? Ajá. Pues con esta igual. ¿Cuánto aprendemos, Aure? Todo esto son recomendaciones, que nunca, ajá, es algo obligatorio, ni vale, mucho menos. ¿La introducirá en algún momento la RAE, sexting? La RAE recomienda. Luego el hablante puede hacer lo que, ajá, él considere. Claro. Son recomendaciones, vale, nada más, consejos. Gracias por esta pildorilla, Aurea Molina. Espero no equivocarme, yo lo digo siempre. De aquí al final del programa, si me vuelvo a equivocar, ya sabes que las ondas son tuyas. Apareceré. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Escosta. We'll be right back. como iba diciendo, sí, Álvaro Velasco vendrá luego. Menuda interrupción aquí, que ya se ha ido Áurea Molina. Adiós, Áurea. Espero no equivocarme de aquí al final del programa. Bueno, pues eso, luego vendrá, ya vendrá Álvaro Velasco. Ahora es tiempo de viajar un poquito. Sí, el verano pasado fue un éxito y repite. Sí, Marian Moreno llega y se convierte en Rosa Summer. Hola, hola. Mira. Se va María Moreno y llega ella. Eso te iba a decir, digo, María Moreno, ¿quién es esa? No, la Rosa, es ¿qué tal? Yo no sé quién es. ¿Qué tal, Rosa, bien? Muy bien, de vuelta este verano con muchas ganas. ¿Dispuestos a recorrer España? Por supuesto, yo siempre viajando, destino. Vamos, cojo el coche y carretera inventa. Bueno, ¿hasta dónde nos vamos en esta ocasión? Pues esta semana os quiero contar una ruta que realicé por la provincia de León, concretamente en la comarca de El Bierzo. El Bierzo es una zona delimitada al oeste de este paraje castellano-leonés y de la que forman parte los pueblos de Villafranca del Bierzo, Ponferrada, Bembibre, que me cuesta el nombre, pero me encantó, Bembibre, por favor, y Peñalba de Santiago, que son los pueblos que yo recorrí cuando fui a esta zona, la del Bierzo, y a buscar sus famosas médulas. Ahí vamos. Exactamente. ¿En qué consiste? Vamos a hablar un poquito de las médulas, hemos hablado en alguna ocasión, bueno, Jesús Callejo es de León, es de la zona, las conoce muy bien, pero nunca se ha contado en qué consisten las médulas, ¿a que no? Venga, vamos a por ello. Pues seguro que nuestro compañero Nacho Monzón, ese sí seguro que sabe lo que hablo. Las médulas son un paraje que consiste en una antigua explotación minera de oro romana. A día de hoy es la mayor mina de oro a cielo abierto conocida de todo el Imperio Romano. De tal manera que desde 1997 es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso sí, aunque como cotilleo contaros que Tailandia se opuso a esto, porque este paraje es resultado de la actividad destructora del ser humano. Claro, claro. Ahí ya. Yo no me quiero meter. Bueno. Descríbenos un poquito el paraje. Vamos a ver en detalle qué es lo que nos encontramos si nos acercamos hasta las médulas. Pues mira, según estás adentrándote en el pequeño pueblo que lleva este nombre, Las Médulas, observas a un lado de la carretera unos montes con arenas rojizas enormes que sobresalen de un bosque repleto de castaños y robles. Este contraste entre el verde de la vegetación y la rojez de estos enormes montes hacen que frenes el coche, pero vamos, inmediatamente, y quieras adentrarte en este precioso paraje declarado Bien de Interés Cultural. Fíjate que yo he pasado muchas veces por allí, de camino a Galicia, de camino a la costa de Lugo, pues pasas por allí, por la A6, y todavía no me he desviado, pero cada vez que paso digo, caramba, debo hacer un alto en el camino, desviarme y acercarme a las médulas. Además, es impresionante, ¿no?, las dimensiones que tiene en la zona. Fascinante. Para que tengas una idea y ves lo importante que fue en la época romana esta zona, se llegaron a extraer durante 250 años, se calcula que un total de 1,5 millones de kilogramos de oro. O sea, imagínate. Nada, tremendo. Oye, ¿quién lo pillara, no? Ahora con la crisis. Ya ves, vamos. Orito, ¿no? Pero bueno, quienes pillaron algo sí que fueron los astures, que llegaron un poquito antes de los romanos y fueron los que empezaron a explotar esta zona. Y ni un gramo. Nada, y han dejado aquello tieso. Sí, pero fueron los romanos los que se llevaron la mejor parte. Enseguida les echaron y se llevaron todo. Bueno, pues nada, ya no volveré por allí, o sí, a lo mejor encuentro algo, no sé. Oye, por cierto, ¿por qué ese nombre, Las Médulas? Estamos hablando de las médulas, pero el origen, ¿por qué se llaman Las Médulas? Pues mira, es que hay muchas teorías sobre este término, pero al parecer es por la denominación tradicional que se le daba a esta zona a los amontonamientos de paja, que son muy comunes en la zona. Eso sí, si queréis más información, en vez de que lo cuente yo, mejor ir a la aula arqueológica que está justamente a la entrada del pueblo de Las Médulas. Bueno, pues tomamos nota. Y ya que viajamos hasta allí, ¿qué nos encontramos cerca de esas minas de oro en el Bierzo? Un poquito, coméntanos en la zona, por ejemplo, pues Ponferrada, ¿no?, que está de paso también. Y es un lugar también en el que podemos detenernos. Sí, es el lugar más conocido, pero no menos sorprendente. Ponferrada, yo recomiendo todo su casco histórico, por supuesto, que es maravilloso, pero destaco la Torre del Reloj, que es lo único que se conserva de la muralla que rodeaba la ciudad. Y además, yo también os recomiendo el Castillo Templario, que es un monumento dotado de nada menos que 8.000 metros cuadrados de superficie. Ahí es nada. Sí, sí. si os animáis a tomar unas copillas en Ponferrada, yo os recomiendo que vayáis al barrio del Temple. Borja dice que sí, que sí. Sí, ¿no? Bueno, a esta hora, pues sí, alguna puede sí, caer. Y además yo lo encontré un poquito de similitud, teniendo en cuenta que en Dublín, la zona de bares se llama el Temple Bar, sobre todo ese bar tan famoso que se llama Temple Bar. Bueno, bueno. Pues imagínate la fiesta que hay allí. Haces muy bien, recomendando turismo de día y de también de noche. Sí, exactamente. Siempre es bueno todo. Bueno, Ponferrada, Villafranca también. Por supuesto, Villafranca, porque tiene mucho que ofrecer y más siendo un punto clave en el Camino de Santiago. En Villafranca quiero destacar cuatro puntos. La iglesia de Santiago, que es un pequeño templo de estilo románico, que tiene como curiosidad su Puerta del Perdón. Para que todo el peregrino que ya no pueda más con esta dura ruta pueda cruzar esta puerta y el santo le dará todos los favores solicitados. Iglesia de Santiago, ¿qué más hay en Villafranca del Bierzo? Pues mira, también tenemos el castillo de los marqueses de Villafranca, que aunque no se pueda visitar por dentro, yo os recomiendo que lo veáis porque tiene una impresionante belleza exterior. Hay muchos edificios que, bueno, aún se mantienen en pie. Ahí yo recuerdo una iglesia, hablando de Mondoñedo al comienzo del programa, pues hay una en la ladera de la montaña igual, y está abandonada, y por dentro probablemente esté... Sí, en ruinas. En ruinas absolutas. No merecerá la pena, pero por fuera unas fachadas... Caramba, sí, tenemos mucho patrimonio, pero no acabamos de conservarlo ni de ser conscientes de lo que tenemos, pero bueno. Exactamente. Una lástima. Bueno, pues tenemos iglesia de Santiago, castillo de los marqueses de Villafranca. ¿Qué más? Sí. Pues también tenemos la zona, yo os recomiendo la zona del barrio de los tejedores, que ahí veréis una gran muestra de todas las estructuras de en época antigua, cómo eran las casas tradicionales de esta zona de Villafranca. Y por último, os recomiendo que os deis un paseo por el Jardín de la Alameda. Siempre está bien. Es un jardín, es un jardín románico del siglo XIX con una fuente en el mismo centro, que fue trasladada desde el monasterio de Santa María de Carrecero, que está situado entre Ponferrada y Villafranca. Eso sí, visitarlo por mí, porque a mí ya no me dio tiempo a más. No me dio tiempo. Te quedó pendiente el Jardín de la Alameda. Sí. A Nacho, ya que le has mencionado antes, y a mí, no se nos quedó pendiente un jardín del que hablaremos en las próximas semanas. Pero danos alguna pista. Nos dimos un paseíto, bueno, una cosita y tal. Además también había una fuentecita en el centro. Anda que me invitáis, ¿eh? Una mesita, sí. Todos unos refresquitos. Mira, qué bien vivís. Nos atendieron muy bien. La chica se tropezó, aquello fue un poco desastre. Ay, madre. Pero bueno, ya hablaremos. Bueno, pues nada, tomamos nota de Villafranca y vamos a por Bembibre. Bembibre, sí, por supuesto. Yo de Bembibre destacaría principalmente tres lugares. La zona del ayuntamiento, donde enfrente está la iglesia de San Pedro, que es de origen románico también. El santuario del siglo XIX, donde se guarda la imagen del patrón del Bierzo Alto. Y también el Museo Etnológico Municipal, donde se exhiben piezas de gran valor pertenecientes entre el Paleolítico y la Edad Media. Y un apuntito sobre Peñalba de Santiago. Sí, Peñalba de Santiago, no os podéis perder el Valle del Silencio, que está justamente a las afueras de Peñalba de Santiago, y es un lugar muy recomendado para todos aquellos amantes de la fotografía con los que yo personalmente me siento identificada. Es un valle precioso donde hay campos de cultivo infinitos y están rodeados por los montes aquilianos y tienen su punto de unión en el río Oza. Y atención a la cueva de San Genadio. Exactamente. Allí meditaba entre el media, obispo, sí. Sí, según vas avanzando para el Valle del Silencio, nos encontramos con la cueva de San Genadio. Es un lugar donde antiguamente meditaba el obispo San Genadio, obispo que restauró el monasterio de San Pedro de Montes, muy cercano a este pueblo también. Ahí está, son yo creo de los más famosos, el obispo de San Genadio, bueno, y el de Cacabelos, que decía mi abuelo que se ponía morado a comer y yo era, bueno, famosos. Hablando de comer, gastronomía, no te marches, espera un segundito. Gastronomía, un punto importante en tus viajes. Hombre, por supuesto, y es que en Membrine, lo que más me ha gustado es las cestitas que tienen allí de hojaldre. Son de hojaldre con una capita de yema, buenísimas, vamos. Yo con eso, vamos, me quedaba comiendo para toda la vida. ¿No has traído nada? No, lo siento. Pero... No. Está bajo llave en mi casa. Pero sí, por ejemplo, os he traído unos vinitos de la zona del Bierzo, que son muy típicos. Bien. Y también con un poquito acompañado de botillo. Bueno, sí. No está mal para estas horas. No está mal. ¿No? Además, he cenado poquito y he cenado muy poquito, así que me viene de lujo. Ah, sí. Mira, bien. Sí. Pues nada, muy buena propuesta. ¿Tienes más en cartera para este verano? Por supuesto. ¿Próxima semana alguna pista? No sé, a lo mejor tiramos para el norte. Bien, a lo mejor sí, que ya viendo tu pasaje me han dado ganas de irme para Galicia. Ya nos lo ha dicho antes, sí, Borja. Yo quiero la caja de pulpo. Estáis buscando que os manden un pulpito a Feira aquí. Sí, sí, bueno, hombre, por supuesto. Ese llegará, siempre llegará. Bienvenido sea. Pues nada, como gallego, curioso esto, la gente que me conoce, pues bueno, dicen, sí, de Madrid, gallego. Bueno, pues los dos tienen razón. Como buen gallego estaré atento, ¿eh? Así me gusta. Así que así me gusta. Hasta la semana que viene, Rosa. Hasta la semana que viene. Hola, Marian. Rosa Sama. Rosa. Viajamos ahora al pasado, hasta septiembre del año 2012, cuando en La Rosa de los Vientos se dedicó un espacio en Crónicas del Misterio a una efeméride especial. 20 años de la desclasificación OVNI en España. Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola, Manuel Carballal y Lorenzo Fernández Bueno son los protagonistas. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Cuando Jim Morrison escribió la letra de esta canción, People Strange, pensó en personajes seguramente como Manuel Carballal. Muy buenas noches. No creo. Buenas noches. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿A qué estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo conmigo, claro. ¿Estás haciendo fotos? Conmigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, claro. Esto de que no estemos de acuerdo ya, que casi forma tradición de la anterior temporada, pues mira, me ha hecho pensar en eso, ¿no? Que no estoy de acuerdo conmigo. Pero, en fin, sí, estoy de acuerdo contigo porque verdaderamente solo hay que ver a este señor lo extraño que es. Si la gente supiera lo que tiene encima de la mesa. No, pero hay que decir la verdad, que venís a ritmo de los pitos como yo en Travolta. Sí. Totalmente, totalmente. Lo decimos porque se ha extendido un montón de papeles sobre la mesa del tema de que vamos a hablar esta madrugada, un tema que tiene una actualidad que ya se extiende en el tiempo porque de forma reiterativa está pasando. En los últimos 5 o 6 años, al menos una decena de países ha dado a conocer documentación clasificada hasta ahora relacionada con el fenómeno OVNI, con extraños objetos no identificados que son investigados por las autoridades, las militares de cada uno de los países, pero el primero de los países, de los estados en hacerlo, en dar a conocer esos documentos, fue España, ya en el año 1992, han pasado 20 años y todavía es un asunto cargadísimo de polémica. Pues fíjate, la actualidad nos lleva a eso, ¿no? Cerrábamos la anterior temporada hablando de los miles de expedientes que acaba de desclasificar el ejército del Reino Unido. También a esta desclasificación anteriormente se habían unido países como Nueva Zelanda, Chile, Francia en su momento. Es decir, estamos hablando de que ha habido una especie de reacción en cadena que parte, y eso hay que decirlo, porque parte en cierto modo de lo que aquí ocurrió 20 años que estamos celebrando ahora, ¿no? Las dos décadas. Tiene otra lectura, que fuésemos los conejillos de Indias. Hombre, viendo, después del paso del tiempo, ¿no?, viendo cómo se llevó a cabo un proceso que en un principio fue muy alabado, se consideró pues un ejercicio de transparencia y democracia que por primera vez pues en España el Ejército del Aire decidiera desclasificar esos informes referentes a los avistamientos, supuestos avistamientos OVNI que se habían producido por parte de los militares, pues fue muy aplaudido, especialmente por la comunidad ufológica entre los que os encontráis vosotros, ¿no? Yo creo que si alguien hizo presión en este país para que eso se produjera fueron pues los Manuel Carballal de entonces, los Bruno Cardeñosa, especialmente también por supuesto el maestro Juan José Benítez, y se consiguió. Lo que pasa es que lo que se consiguió posteriormente se vio que no era tan transparente como se pensaba, y bueno, pues de una forma otra, como tú bien dices, Manuel, ha podido ser eso, ¿no?, que pecamos de conejillos de Indias, y lo que se ha ido haciendo posteriormente en otros países parece que por lo menos lo ha mejorado. Algunos dirían que eso es la teoría conspirativa, pero hay pruebas, ¿no? Hay pruebas, evidentemente, hay pruebas. ¿Por dónde empezamos? Claro, ¿sabes lo que pasa? A mí me incomoda un poco que cuando hablamos de ovnis, pues inmediatamente seguramente mucha gente piensa, ya estamos hablando de los marcianitos verdes, de la exopolítica, de los Anunnakis, de estas cosas, y bueno, puede perder interés, pero el tema es muchísimo más interesante. En España el tema OVNI se decreta la clasificación de materia reservada en diciembre del 68. ¿Por qué? Pues porque unos meses antes, y también en el 67, se habían producido lo que llamamos algunos macroavistamientos, algunos casos de mucha relevancia mediática que llegaron a los medios de comunicación y que desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, cuando los ciudadanos que pagan sus impuestos para costear la cobertura de radar, todos los EVAs, esas cúpulas, los escuadrones de vigilancia aérea que en teoría blindan el espacio aéreo español como nuestras fronteras y constantemente, sistemáticamente, unos objetos, unas aeronaves que no sabemos si son aviones espías marroquíes o si son franceses o si son misiles portugueses, que todo ha pasado, como de hecho ha pasado, entran en nuestro espacio aéreo, en algunos casos se estrellan en suelo español, llegan a ser recogidos, como ha ocurrido, por tropas americanas de la base de Rota, como si esto fuese Texas, ¿no? Me decía un diputado de Izquierda Unida en el Congreso una vez, como si estuvieran en Texas haciendo lo que les da la gana. Claro, porque se supone que no avisan cuando van a pasar por nuestro aéreo. Claro, evidentemente. Entonces, es incómodo. Esto de los ovnis para los militares que tienen que garantizar nuestra seguridad nacional es incómodo sin necesidad de hablar de si hay o no hay extraterrestres detrás, ¿no? Digamos que o bien es un ejemplo de incompetencia por parte de los militares. Entonces, ocurrieron muchas cosas en años 67-68 y en diciembre de 68 dicen, bueno, ya está bien, materia clasificada, todo lo que tenga que ver con esto de los ovnis es secreto militar. Y a partir de ahí empieza toda una aventura. Si os parece, os doy cuatro pinceladas en la historia, elementos importantes. Desde el año 68 es materia reservada, pero en el año 76 Juan José Benítez consigue que le faciliten 12 expedientes. La historia de esa primera desclasificación, como dice Benítez, es fascinante, es sorprendente. Le hacen firmar un documento absurdo, un documento ridículo, le entregan 12 expedientes OVNI al periodista que desde el año 64 estaba en todos los medios hablando de OVNIs y era un apasionado defensor, aférrimo defensor de la hipótesis extraterrestre, y le facilitan 12 expedientes, según dicen después, para que los tuviera en su casa. Vamos, si los das a un periodista, hombre, no los publiques, no por esto te lo damos a ti, pero no los saques. Hombre, raro, ¿no? Raro. Bueno, se pasan esos 12 primeros expedientes. Juan José Benítez evidentemente los publica, primero en una serie de artículos, luego en un libro clásico, OVNIs, documentos oficiales del gobierno español, y se monta un chocho en el ejército tremendo. Solo ahora, yo en los últimos, lo he dicho varias veces, en los últimos 5 o 6 años he aprendido más de los OVNIs y los militares que durante toda mi vida, gracias a una fuente que ha vivido muy de cerca todo el proceso de desclasificación desde dentro y que nos está filtrando cientos de documentos, porque hay cientos de documentos que no han sido desclasificados todavía, informes internos, atestados, correspondencia, todo tipo de minutas, muchísima información que no ha sido desclasificada. En el 76 ocurre eso. En el 83... Andreas Faber-Kaiser y John Plana reciben 25 resúmenes de casos OVNI de la Guardia Civil, que es clave en esta historia, porque hablamos siempre del ejército, pero todos los estudios estadísticos sobre ufología en el mundo coinciden en que el mayor porcentaje, y es lógico, de avistamientos de OVNIs se produce en el entorno rural, no en las grandes ciudades, donde hay más visibilidad, pues en el campo. Y cuando alguien del campo ve algo extraño, ¿a quién acude? A la Guardia Civil. Y probablemente la Guardia Civil tiene los mejores casos y los mejores archivos que no se han desclasificado, pero que, repito, en el 83 un director general de la Guardia Civil le pasa a Faber-Kaiser y a Plana 25 casos. Pero es que ese tío no era un tío cualquiera, era Andrés Casinello. Y Andrés Casinello fue el último director del SECE, del Servicio Secreto Español, antes del tránsito al CSIC. Aquí también tendríamos tela para cortar. En el 84 se vuelve a facilitar información de la Guardia Civil y en el 92 llega la desclasificación, que es para hablar largo y tendido. Pero hay otros momentos interesantes. Yo, por ejemplo, resaltaría en el 96, Pedro Canto, un investigador de Barcelona, consigue a través de la Ley de Libertad de Información americana que desde la CIA y el FBI le faciliten información sobre OVNIs en España, y descubre que en los años 70 un tal Richard Fox, un agente del FBI o de la CIA, no recuerdo ahora, andaba por aquí recopilando información sobre incidentes OVNI en España. También creo que es interesante resaltar que en el 2004 otro investigador totalmente ajeno a la comunidad ufológica, Gabriel Gómez, publica El fenómeno OVNI ante la ciudadanía, recopilando, con un entusiasmo que yo no comparto, mucha información que no había trascendido entonces. Incluso consigue que le respondan desde el gabinete de presidencia, el director entonces de Ezcalla del CSIC también le responde. Hay un volumen de información enorme, pero la versión oficial que todos conocemos, que ese proceso de desclasificación en 92, como bien dice Lorenzo, tiene muchas lagunas. Hay unos personajes extraños por ahí que son los que realmente se ocuparon de construir la desclasificación. Anda, que no se nota que le gusta el tema, ¿eh? No, yo me imagino, además, vosotros que habéis investigado y que habéis vivido todos estos casos, ese momento que estaríais impacientes por conocer qué era lo que se publicaba, ¿cómo lo vivisteis? Bueno, fue en el año 92, Juan José Benítez consigue organizar un curso de verano sobre ovnis en la Universidad Complutense. Bruno y yo estuvimos participando ahí, invitados por él. Pero el invitado estrella, había muchos investigadores relevantes, estaba Eric von Däniken, Faber-Kaiser, Salvador Freixedo, mucha gente conocida, pero la estrella era el coronel Ángel Bastida. Ángel Bastida Freixedo, que esto no se dice nunca, que su segundo apellido está castellanizado, es Freixedo, y era sobrino de Salvador Freixedo, también es casualidad. Enorme ufólogo. También es casualidad. Un militar del Ejército del Aire, que en representación del Ejército tiene la misión, y consideran que el foro universitario es el más apropiado, de dar a conocer la desclasificación. España va a ser el primer país europeo que desclasifica oficialmente sus archivos OVNIs. Lo que no sabíamos entonces, y lo supimos hace muy poquito, es que el Ejército del Aire jamás se le iba a ocurrir hacer eso. Fue por presión de Emilio Alonso Manglano, el entonces director general del CSIC, el que sugirió a los mandos del Ejército del Aire que se utilizase el curso de la Complutense, el curso de Benítez, para dar este paso de esta demostración de aparente transparencia, democracia y pluralidad. Lo que no nos contó Bastida cuando llegó allí, bueno, estábamos todos perplejos, ¿no?, de ver a un militar de alta graduación del mando operativo aéreo del Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire hablando de ovnis. Era un orgasmo, ¿no?, para todos, con sus gráficas, sus cosas. Además, hablándonos de casos que conocíamos, porque todos los casos que desclasificaron ya los habíamos investigado nosotros, ya habían estado los ufólogos civiles allí. Lo que no sabíamos era toda la trastienda que había detrás. Y es que se había encomendado a un civil, Vicente Juan Ballester Olmos, que es un ufólogo con mucha tradición, que crease un comité de expertos, entre comillas, cuando queráis me cortéis porque puedo estar hablando horas, había decidido crear un comité de expertos objetivos, ecuánimes, para analizar los informes que existían en los archivos del Ejército del Aire, clasificados como secretos desde el 68, y bueno, preparar una valoración de cada caso. Esto es ilegal. Claro, ilegal, y lo que además de ilegal es inmoral. Mira, estos documentos que tengo aquí todavía no se han publicado. Yo creo, si podemos, los publicaremos en el próximo número de los comités. De todas formas, y hablando de la posible ocultación por parte del Ejército, ya no de información sobre el tema, sino de lo que se estaba haciendo, eso el Ejército jamás lo había reconocido. Ni jamás lo reconoció. Ni después lo reconoció. Aunque ahora lo sabemos de forma fehaciente, pero nunca ha reconocido que existió un grupo civil que les ayudó a aquello que previamente, pues es mi opinión, aquello que previamente querían transmitir a la opinión pública. Bueno, ya han pagado las consecuencias, ¿eh? Porque, por supuesto, lo negaron todo el tiempo y lo siguen negando todavía. Toda la información que hemos conseguido era un rumor. O sea, todos sabíamos que Ballester estaba detrás de la desclasificación y el estilo típico, no solo de Ballester, sino que en estos documentos que yo, repito, espero que podamos publicar pronto, nos han publicado, son las primeras cartas, estrictamente confidencial, pone aquí, que Ballester envía al primer comité compuesto por Félix Ares de Blas, Javier Armentia, Miguel Borraz, o Manuel Borraz, J. Fernández y Miguel Wasp. Quien está familiarizado con el fenómeno OVNI sabe de quiénes estamos hablando, sobre todo los dos primeros nombres, Félix Ares de Blas y Javier Armentia. Yo creo, con todos los respetos y salvando las distancias, es como si pretendes crear un comité de historiadores para analizar el Holocausto y se lo encargas a un grupo revisionista nazi. ¿No? Básicamente. Exacto. Yo creo que es una buena comparación, ¿no? Bastante objetiva. Pues esto siempre se negó. Pero a mediados de los 90, en un expediente, en el despacho de un general de la Guardia Civil, accediendo a cierta información sobre un caso OVNI, yo me encontré la primera constatación, que era una carta que había dirigido Ballester al director general de la Guardia Civil, diciendo que estaba a punto de firmar un contrato de colaboración, un acuerdo de colaboración, firmar un acuerdo de colaboración con el Ejército del Aire. Ya lo decía él, pero es que últimamente hemos conseguido una copia del contrato que él presentó al Ejército del Aire en representación del CEI y también del Gabinete Jurídico del Ejército del Aire, desaconsejando que se firmase, que nada se pusiese por escrito. Lorenzo, tú hace muy poquito viajaste hasta el domicilio de uno de los investigadores más involucrados en este hecho, que es Juan José Benítez, J.J. Benítez, el autor de Caballo y Troya, pero además autor de una veintena de libros, al menos relacionados con el fenómeno OVNI, varios de ellos relacionados con este proceso de desclasificación. Él ya no concede entrevistas, salvo excepcionalmente como fue en este caso. Pues menos mal, porque este señor no me dejaba ya hablar, directamente se ha lanzado, está claro que es un tema que le apasiona y que estaba yo diciendo, bueno, pues nada, como da gusto escuchar a Manuel Carballo, pues aquí seguimos escuchando. Sí, lo cierto es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juanjo Benito, bien sabéis que hace unos meses decidió que, bueno, pues que se retiraba de la vida pública, que no quería saber nada de medios de comunicación, y sin embargo, pues permitidme que lo diga, pero para esta serie que estamos haciendo para Telemadrid, Rastreadores de Misterios, los jueves a las 10 de la noche... Pues, que sale Lorenzo Fernández. Bueno, sale Lorenzo Fernández, sale Jesús Callejo, sale Bruno Cardeñosa, salen muchísimos amigos. Que no solo sale, sino que dirige y presenta. Salen muchos amigos, menos Manuel Carballal, que está empeñado en que nunca nos va a conceder una entrevista, cosa que no hizo Juanjo Benítez. Juanjo Benítez nos dijo que sí, que efectivamente, ante nuestra sorpresa, estaba dispuesto a hablar de, pues, de cómo fue para él ese tiempo fascinante y convulso a la vez, ¿no? Porque yo entiendo que había muchas esperanzas puestas en una desclasificación que finalmente arrojó que tenía más sombras que luces, ¿no? En este caso. Y él comentaba cómo al principio se dieron cuenta de que efectivamente cuando fueron recibiendo los primeros expedientes, cuando finalmente la Fuerza Aérea Española, a través de su órgano de inteligencia, el Mando Operativo Aéreo, decide desclasificar esos informes, se dan cuenta de que algo falla. Que en este tipo, en estos informes hay una serie de contradicciones, hay añadidos, se ha quitado parte de las páginas. Y él lo recordaba de esta forma. Cuando empezaron a salir los documentos a la luz pública, empezamos a ver que se hablaban de cosas que no tenía sentido, es decir, que trataban como fuera de echar por tierra el caso. Cuando empezamos a contrastar lo que ellos decían con lo que nosotros habíamos investigado, nos dimos cuenta de que todos o casi todos los casos estaban manipulados, y manipulados con una información que llegaba por la puerta de atrás del cuartel general del aire por parte de civiles supuestamente investigadores, como el señor Ballester a la cabeza, que colaboraban aportando información sobre los casos en concreto que se le pasaba el ejército al aire previamente a la desclasificación, y esto es gordo, al señor Ballester. A pesar de las protestas, a pesar de todo, ellos siguieron con su consigna desde mi punto de vista. Es virtual el fenómeno OVNI. No existe nada, no tenemos nada. La mayor parte, el 90% de los casos, no son más que estrellas y globos. Y además, mintiendo descaradamente. Esto nos contaba Juanjo Benítez en Zara de los Atunes, en una entrevista que os aseguro que duró horas. Fue mucho tiempo de conversación con el Benítez más personal, más íntimo, una auténtica pasada. Yo recuerdo que el compañero Fran Contreras, que también forma parte de esta aventura del programa de televisión, cuando finalmente se fue Juanjo, fue tal la emoción, la tensión acumulada, ¿no?, de haber conseguido esta entrevista y sobre todo de haber compartido tiempo con este personaje tan fascinante, que Fran no pudo hacer otra cosa que ponerse a llorar como una auténtica magdalena, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido, y por otro lado, qué fortuna, qué oportunidad de conocer a alguien así, ¿no? Y él decía, pues eso, ¿no?, cómo esta manipulación no solo se orquestó, sino que es que además había ejemplos de ello. Vamos a escucharlo. Uh-huh. Yo recuerdo una de las manipulaciones más espantosas de la desclasificación, que fue un caso que protagonizaron dos pilotos de Iberia, que vieron un objeto en el morro del avión, reportaron el asunto, en fin, toda la historia, ¿no? Lo desclasifica el ejército del aire y te encuentras con la gran sorpresa de que es el planeta Venus. Y te pones a estudiar y te das cuenta de que los militares habían cambiado la hora del despegue del avión de Iberia de Palma de Mallorca para hacerlo coincidir con la posición del planeta Venus. Por eso digo que la desclasificación es un fraude, pero un fraude mayúsculo. Y que además tiene quizás como uno de los casos emblemáticos el célebre caso Manises, ¿no? Uh-huh. Estamos en noviembre del año 79 y bueno, pues en esta ocasión el expediente, entre otras muchas cosas, después de haber sido literalmente mutilado, no cuenta, por ejemplo, entre sus documentos con el informe de Fernando Cámara, que fue el piloto del Mirage F1, que fue mandado a su vez por el Mando Operativo Aéreo para investigar qué estaba sucediendo en nuestro espacio aéreo que había obligado a un supercarabel de la compañía TAE a aterrizar de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises. Pues bien, ese documento no aparece en el informe. De hecho, Ángel Bastida, ya general, pues aseguró en su momento, cuando se le preguntó por qué no aparecía este informe, pues que si no se desclasificó el documento era debido a que no se encontraba en el expediente. Esta fue la explicación un poco prosaica de este señor, pero lo cierto es que el propio Fernando Cámara recordaba, y recuerda de hecho para nuestra serie y para La Rosa de los Vientos, por supuesto, cómo fue aquel instante. Me bajé a unos 20.000 pies y vi lo que parecía, pues, una luz roja en en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré. Ahí la luz cambiaba de color. La luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca. Yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de ese objeto. Me empezó a entrar en la radio una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil. Esto es lo que decía Fernando Cámara, lo que se hablaba sobre este suceso, este documento que es espectacular, son 200 páginas de documento, pero aún así faltan cosas y hubo incluso después una interpelación parlamentaria en donde se negaban cosas que después se ha averiguado que estaban en ese informe oficial. Y es que además tú y este señor, ese comité de sabios que se gestó para intentar pontificar sobre la documentación que el ejército iba ofreciéndole a este grupo de civiles antes de desclasificar esto ya de por sí, pues no es que sea un fraude, es que es ilegal. Pues dile a este señor Fernando Cámara que lo que él vio eran las chimeneas argelinas o que era Venus, que se pegó recorriendo toda la península con su Mirage F1 detrás de Venus. Es una auténtica aberración lo que ocurrió. Y en este caso, además, sí llama la atención, y esta fue la última pregunta que le hicimos a Juanjo cuando estuvimos con él en Zara de los Atunes, era el hecho de que era curioso, ¿no?, cómo el ejército parecía que con este comité de sabios intentaba eliminar cualquier atisbo de duda sobre la no realidad del fenómeno OVNI y el no interés por parte del ejército sobre el fenómeno OVNI simplemente porque desclasificaba sus informes y se aportaba una explicación. Bueno, pues en todo este marasmo de documentación había algo que era otra aberración, que es la conocida como IG-45. Es el documento en el cual se especifica lo que hay que hacer, lo que hay que rellenar y lo que tiene hay que responder. Hacer el ejército, es decir, caso de enfrentarse a un nuevo suceso de estas características, porque no quiere decir que se haya desclasificado, que no se sigan investigando oficialmente. Es decir, el ejército remite a todas sus bases y acuartelamientos esta interpelación general 40/5, con la intención de, como bien dices, saber pues eso, ¿no?, cómo hay que enfrentarse ante los diferentes tipos de encuentros que uno puede llegar a tener, supuestamente, con estas, no solo objetos que atraviesan los cielos, sino incluso con sus tripulantes. Entonces, ¿cómo es posible que se desclasificara este documento? Bueno, pues Juanjo Benítez nos da su opinión personal. Lo más sorprendente de todo es que los propios militares que están tratando de echar por tierra el fenómeno con sus consideraciones y conclusiones en cada uno de los expedientes, aquí preguntan a los testigos cómo son los humanoides que tripulan los ovnis. Y claro, uno se queda a cuadros, ¿no? Porque dice, bueno, pero si usted está tratando de decir que todo esto es mentira, ¿por qué secretamente en el cuestionario pregunta de cómo era el tripulante, si era alto o bajo, si llevaba equipo respiratorio o no llevaba equipo respiratorio, etcétera, etcétera? La IG-45 es, yo creo que un desliz del ejército del aire, que no se dio cuenta de que por un lado estaba intentando cargarse el fenómeno OVNI y por otro estaba diciéndole a los testigos cómo son los tripulantes de esas naves. Manuel está indignado, sangra por la boca porque se muerde la lengua, pero te aseguro que va a haber una segunda y una tercera parte, tranquilo. Mira, la IG-40/5, yo te explico por qué. Yo le explico a Juanjo de dónde viene. Es simplemente la adaptación del cuestionario del CEI. El CEI tenía un grueso cuestionario donde se incluían también los casos de aterrizaje, de alta extrañeza y de humanoides, y lo que hicieron, como todos los que estaban llevando esto, eran los del CEI, la gente de Ballester, fue inspirar el modelo del IG-40/5. Hay en estos momentos hasta 240 carpetas contenidas en tres archivadores llenas de oficios, informes internos, notas, cuentas que no están desclasificadas y que tienen que ver con ovnis. Algunos de esos documentos son deliciosos. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, tres informes sobre Benítez, que es el grano en el culo para el ejército del aire durante todos estos años. Y aquí tengo uno de ellos redactado el 5 de mayo de 1980, cuando Benítez hace unas declaraciones en un periódico normal, y se hace una nota interna, confidencial, sobre lo que ha dicho Benítez en la prensa. Pero hay una frase aquí que me parece deliciosa. Dice: Juan José Benítez, nacido, donde vive, tiene antecedentes favorables en el aspecto político y consta su postura de españolismo dentro del ambiente donde convive. Lo que significa que han ido a preguntar en el ambiente donde convive. cosas sobre Benítez. Claro, de servicio secreto total. Bueno, Rueda nos podía contar de los dos tipos, el Mulder y el Scully del CSIR, que estuvieron trabajando en esto mucho tiempo. Lorenzo, unos últimos segundos, conclusiones más rápidas. Pues nada, simplemente que han pasado 20 años y que, bueno, es un buen momento para intentar aportar más luz a tanta sombra que ha habido en estas dos décadas. Y lo haremos en sucesivas entregas de estas crónicas del misterio. Como siempre, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, hoy también invitado, gracias a las grabaciones que nos ha traído Lorenzo, que venía de allí con Juan José Benítez. Hasta mañana. Pues eso, hasta mañana. Hasta mañana, hasta chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martínez Costa. Bueno, bueno, bueno, llegó el momento. Muy buenas noches, Álvaro, don Álvaro, crononauta buenas de La Rosa de los Vientos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a La Rosa de los Vientos. Eres oyente y en esta ocasión, bueno, pues te he pillado por banda y he dicho, vente a pasar el verano con nosotros, a La Rosa de los Vientos. Soy oyente y ultra fan, además. Bueno, bueno, nada, oye, gracias de verdad, antes de comenzar. Sabes que tenemos un regalito por aquí para ti, que nos juntamos los uberios, no pudiste venir, ¿verdad? Eso es lo que tiene el viajar en el tiempo. Sabes lo que va a ocurrir, sabes que había otro plan más interesante y bueno, pues no viniste, pero bueno, no pasa nada. ¿Ya sabes cuándo vamos a quedar? ¿Ya sabes cuándo nos vamos a ver? Pues cuando queráis vosotros, pero sobre todo que vayan muchas chicas, es lo importante. Ah, bueno, bien, bien. Entre tus tantos miles y miles de followers, seguro que alguna se apunta, ¿eh? Espero que sí. Bueno, bienvenido a esta sección en la que vamos a destripar, o más bien tú vas a destripar, lo que yo tengo pensado para el próximo programa. No sé. Eso es. Algo así llamado spoiler. Sí, y antes de nada quiero explicar el nombre de la sección, porque se llama spoiler y ahora en la generación de internet ya muchos saben lo que significa spoiler. O sea, hay términos que con internet todo el mundo sabe, como torrent, cookies o pornotube, que es un término muy alcanzado a mano. Pero hay gente que no sabe lo que es un spoiler. Entonces vamos a explicarlo. Un spoiler es a la que te descuides te reviento la película que tú no has visto. También vale para series o libros. Te voy a poner un ejemplo, Martín. Yo, que estoy terminando en la adolescencia, tengo 29 años, vivo con mis padres, y la crisis más grande que yo he tenido con mis padres fue un día que le dije a mi madre que estaba viendo la serie de Juego de Tronos y ella estaba con los niños. ¡No, no! Sí, y vino y me dijo, ¿has llegado ya cuando? ¡No! ¡Y la boda de sangre! ¡No! Sí, me enfadé muchísimo, me enfadé. Es como... Wow, como si Carlos Jim fuese un endocrino. Me puse a lanzar a Jukens, enfadadísimo, fue horrible. Oye, ¿qué tenemos entonces para la semana que viene? Yo me voy a tapar los oídos, ¿eh? Pues mira, me he quedado con dos de los contenidos que me han llamado más la atención. Uno de ellos es precisamente, me llama poderosamente la atención, la sección de Lorenzo Fernández, que ¿sí? va a hablar de los viajes en el tiempo. Vaya hombre, vaya hombre. A mí me gusta mucho viajes en el tiempo. De hecho, esta mañana he visto la tercera parte de Regreso al Futuro. Peliculón. Pues, yo he hecho Zapping y también lo he visto. Peliculón, increíble. Para viajar en el tiempo hay que viajar más rápido que la luz. Lo único que se acerca a la velocidad de la luz es lo que tarda un vegetariano en decirte que lo ves y en hacerte sentir culpable por comer jamón. Esto es lo más cercano que hay. A mí... Si yo pudiese viajar en el tiempo, ¿tú qué harías si pudiese viajar en el tiempo? Yo lo tengo claro. Después de haber visto la 2, pues el almanaque, cojo un almanaque y venga a apostar, ¿no? Y hacer quinielas. Yo lo usaría para hacer el bien, para ayudar a la gente, ¿no? Porque podría avisarles antes de cometer errores y llegar y, pues, por ejemplo, decirle, oye, Cristina, yo creo que el Iñaki este no es trigo limpio, ¿no? Se te presenta un amigo mejor. O Luis, que te van a pillar con los sobres, ten de cuidado. O Belén Esteban, yo creo que el cirujano este que has elegido no es bueno. Ay, Juan, que te vas a caer. O me iría a mí mismo y diría, Álvaro, eso que te pedía tu amigo de una copa más y a casa, eso es mentira. No le hagas caso, vete a dormir por tu bien, que luego pasa lo que pasa. O podríamos hacer grandes cosas para la humanidad, ¿no? O sea, podría llegar al primer humano que pensó que la coliflor era un alimento, o el que puso de moda los spots masculinos, qué grande. Que regató la primera guitarra al subajo, podrían terminar con ellos. Mira, lo estoy pensando, yo viajaría al año 1963 a Ohio. Yo estuve allí en Ohio, cerca de Cleveland, no estoy viola. Pero ¿qué ocurrió en el año que ha dicho 1963? Justo, en el año 63 en Ohio hubo una de las grandes catástrofes de la humanidad. Ernie Frays, inventó el abre fácil. ¡Oh, no! El abre fácil. Sí, claro. Sé lo que dices. Colega, no es fácil, tío. O sea, piensa, dale una vuelta, piénsatelo un poco más. O sea, no tengas prisa. Si faltan muchos años para que se empiece a vender la Cherry Coke, tienes tiempo, tío. Piénsatelo. Vuélvete a casa, hazlo bien, no es fácil. O ponle otro nombre, abre. No, hazlo bien. Abre fácil, pero en cualquier tipo de soporte, de formato, da igual. O sea, ya sea una caja de ketchup, de tomate, de un CD. O sea, el abre fácil es el gran invento del siglo, desde luego. Hay que hablar entonces con Ernie Freys, ¿no? Año 63. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en La Rosa de los Vientos la semana que viene? A ver. Pues en La Guardilla vais a hablar de el Conde Drácula. A ver, es un personaje que siempre me ha llamado mucha atención. Me ha gustado mucho el Conde Drácula. Y en España yo creo que tenemos nuestro propio Conde Drácula, ¿no? Mira, vamos a analizarlo. El Conde Drácula es un tío con piel blanca. Sí. Un pelazo negro, liso, dientes afilados, un aspecto muy peligroso. Y que sale por la noche, solo por la noche, a chuparle la sangre a los ignorantes. No, lo estoy viendo en la televisión. Es Sandro Rey, este Drácula español. Es parecidísimo, macho. Por un poco de rollo te voy a poner dos velas negras, o de esta gente que llama en plan, tengo un hijo malo, tiene el 60% de discapacidad, y dice, tranquila, que dentro poco va a tener el 100%, cosas así. Es el Drácula español, Sandro Rey. Estamos compitiendo en audiencia con él ahora mismo, ¿eh? Radio, tele, o sea, es La Rosa de los Vientos o Sandro Rey, ahí, este momento es fantástico. Pues nada, La Rosa de los Vientos, que encima te ríes. Si por la noche, ahora si te fijas, solo hay o tarotizos, tarotizas esas, o póker, y a mí me pasa una cosa curiosa con el póker, macho, no sé si tú juegas. No, la verdad que no. No lo entiendo, no entiendo lo del póker, porque que son adultos que están apostando tazos, o las pintas que llegan los jugadores de póker con bufandas, auriculares, sombreros, gorras. Las gafas de sol imprescindibles, bueno, sí. ¿Tú vas a jugar al póker o a quién es quién, colega? Qué bueno. Y bueno, para terminar, un repaso rápido a otras secciones. Raúl Sahagún, creo que es el que va a hacer, es el que más le pega, creo que va a hablar del villano más reconocible de la saga de Batman, que es el Joker. Sí. Un payaso que da miedo. Es malo. Todos los payasos creo que dan miedo. O sea, desde Miliquito todos los payasos han dado miedo. Qué malo. O también vamos a hablar del Museo Romántico. Y yo creo una cosa con los museos. Creo que todos los museos son románticos. Sí, ¿no? Sí. A no ser que vayas con tu mujer y tu suegra, todos los museos son románticos. También te digo una cosa. Ahora mismo, si tú llevas a tu novia a un museo, con las entradas culturales que han subido el IVA un 21%, si tu novio te lleva al museo, no es algo romántico, es algo heroico. O sea, es digno de recordar como las hazañas de Aquiles o las del peluquero de Imanol Arias en Nochevieja. Algo, o sea, si tu novio te lleva a un museo, no es tu novio, es el futuro padre de tus hijos. Bueno, imagínate, es como este mes, el esfuerzo del mes es ir a ver la exposición de Dalí en la Reina Sofía. Vamos a ir. Vamos a tener que comer arroz 4 días. Pero el resto del año, efectivamente. Eso es, qué exagerado. Es. Bueno. Bueno, pues nada, yo creo que ya hemos desvelado algunas cositas, ¿no? Sí, pero va a haber mucho más. ¿Vale? Sí. Es que no puedo contarlas todas porque si no se queda como un spoiler pequeño. La historia es, ¿acertarás? Porque claro, tú has contado aquí, has desvelado algunos de los temas. Sí, bien, va a estar Lorenzo, vale, va a estar Raúl, bueno, La Guardilla, estará Jerónimo, pero... ¿Habrá acertado? Me sopla Fernando Rueda, que creo que ha puesto unos microchips por allí, por el estudio donde hacer, y son las cosas que me sopla él. Ah, vale. O sea, que tienes infiltrados. ¿Tienes algún topo? ¿Qué mejor espía que Fernando, que es el que verdaderamente sabe estas cosas? Voy a tener que hablar con él, a ver qué es lo que está pasando. Gracias a don Álvaro Velasco. Muchas gracias, crononauta. Muchas Rosa Ventero. A ti, Martín Espósito. La semana que viene volvemos a hablar y veremos si has acertado o no. Un besito. Un abrazo. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Minutos horas para alcanzar las 4 de la madrugada, será el próximo 6 de agosto, cuando se recuerde otro 6 de agosto, el de 1945, cuando apenas pasadas las 8 de la mañana, el bombardero militar estadounidense Enola Gay dejaba caer sobre la ciudad de Hiroshima la bomba de uranio, la Little Boy, 4 toneladas de peso. La bomba detonó a 600 metros de altura sobre la ciudad, estallando con una fuerza equivalente a 12.500 toneladas de explosivo. La ciudad devastada. Se estima que murieron más de 140.000 personas. Is it you I keep thinking of? Should I feel like I do? Y ahora vamos con uno de vuestros microrrelatos. A lo largo de toda la temporada han sido, bueno, muchos los ganadores, los participantes, y mes a mes hemos ido eligiendo el ganador de cada mes. En este caso vamos a escuchar el que preparó José María Núñez Retortillo, muy activo en Twitter esta noche, desde Vitoria. Nos mandó el texto titulado Holocausto. En la narración participan Borja Fernández y Ángel Mosquera. La realización corre a cargo de Pepe Menchero. Llegué a mi destino, pasadas de largo las 2:30 de la tarde, envuelto en una lluvia persistente que amenazaba con calarme hasta los huesos. Todas las pistas me habían conducido hasta las afueras de Berlín, donde se hallaba aquel matadero construido por el partido nazi para albergar a miles de judíos, gitanos y disidentes de todo tipo, con el fin último del holocausto. El campo me recibía con el lema del partido: el trabajo os hace libres, forjado sobre el hierro de la portada, a modo de augurio nefasto para quienes, ungidos con la fatalidad del destino, atravesaron a diario las dos puertas. Si por fuera por aquella construcción, atenazaba el corazón con su aspecto siniestro. Su interior superaba con creces todas mis expectativas, alimentadas a base de prejuicios. Puesto en la piel de los residentes, Sachsenhausen continuaba despidiendo una pestilencia insoportable, un hedor nauseabundo que me hacía albergar la idea de que los responsables del campo de exterminio habían decidido conservarlo como parte indisociable del conjunto de su memoria. Allí dentro podían verse, aún de pie, algunos de los pabellones donde los militares hacinaban a los presos como apoyos en una granja. Solo quienes tuvieron más suerte, por lo general prisioneros de guerra, vivieron con mayor soltura en unos barracones de menor tamaño, apartados y separados del resto por un muro. Se trataba de un caso u otro. La condena se antojaba perversa cuando la encarcelación no venía precedida de delito, pero más aún desmedida cuando la pena capital se vislumbraba en el futuro de la mayoría. Y ese futuro se fraguaba en gran parte en el complejo situado en el ala occidental del campo, encubierto por las cruces falseadas, resaltadas sobre la pintura blanca. Lo que a simple vista parecían barracones médicos, en realidad escondían una inagotable relación de torturas y experimentos de todo tipo que tenían en los prisioneros a sus conejillos de indias. Se cometieron cientos de tropelías y aberraciones, eso era incuestionable. Aunque para mí había algo aún peor que me había traído hasta aquel lugar. Cabía la posibilidad de que mi abuelo hubiera formado parte de aquel grupo de médicos sin código deontológico. Días atrás, se había personado en mi domicilio un individuo que se presentó ante mí como Wilhelm Nutzmann. Al parecer, conocía a la responsable de la biblioteca donde había estado recabando información sobre mi abuelo, y quería presentarme una propuesta muy interesante. Yo nunca conocí a mi abuelo, porque según mis padres, había muerto durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo no encajaba demasiado bien era que su cadáver se encontraba desaparecido y no existiera una tumba donde llorarlo. Desconfiar de la versión de mis padres siempre me produjo una sensación de desolación, pero el afán por conocer el paradero de mi abuelo me llevó a recelarle su historia y a emprender su búsqueda. Este desconocido decía tener información muy valiosa respecto de cuanto pudo ocurrirle, y tan secreta que se hallaba escondida bajo el suelo del campo de concentración más cercano a Berlín. Para recuperarla, debía encontrar allí una señal horadada sobre la piedra del muro norte. Después, excavar a unos 50 centímetros de profundidad en el suelo, que se situaba en la trayectoria marcada por la perpendicular a la superficie, partiendo de la maza. Si tenía éxito, encontraría un pequeño cofre con lo que buscaba: los papeles que ocultaron a rusos y americanos, con todos los informes sobre los experimentos realizados por los médicos al servicio del Tercer Imperio. Nutzmann me había confesado que conocía la existencia de estos papeles desde hacía mucho tiempo, debido a que un familiar cercano tuvo una relación estrecha con el campo, y que por eso nunca había reunido las fuerzas necesarias para desenterrarlos. Sin embargo, yo sí. Poco después de llegar a Sachsenhausen, aproveché la soledad propiciada por el mal tiempo para excavar el suelo y dar con un cofre. En un principio me pareció demasiado pequeño para contener los documentos relatados por Wilhelm. Pero la sorpresa mayúscula aconteció cuando lo abrí y leí la nota oculta en su interior. Solo entonces pude darme cuenta de la tremenda magnitud de mi desgracia. Soy Isaac Levy, hijo de David. Si aún recuerdo bien el nombre suplantado por este número maldito tatuado a fuego en mi antebrazo. A ti no te dirá nada. Es más, si mis cálculos se confirman, tal vez pasen años, incluso siglos, y la nota continúe sin desenterrarse. Pero las fuerzas me abandonan y el espacio escasea. Por tanto, seré breve. Como prisionero de este infierno, he sufrido las aberraciones más terribles. En mí se ha experimentado con el umbral del dolor soportable por el ser humano sin desfallecer, con la viabilidad de los trasplantes de extremidades provenientes de los cadáveres de mis compañeros, o con la última y definitiva atrocidad que me causará la muerte en cuestión de horas, el tiempo máximo de exposición a la radiación sin que la dosis sea mortal. Como comprenderás, todo esto no puede quedar sin castigo. Es de justicia aplicar la ley del talión. Por eso, si alguien de los míos logra sobrevivir a este encierro forzado, me ocuparé de que te haga llegar a ti sangre de matarifes, mis deseos. Que mi estirpe experimente contigo las mismas atrocidades que tu familia cometió conmigo. Si todo ha salido como debía. Enhorabuena. En cuanto te des la vuelta, vas a conocer a mi descendencia. Hasta la semana que viene, Borja. Hasta la semana que viene. ¿Conoceremos la descendencia? No lo sé. Hasta la semana que viene. Os quedáis con las noticias. Fernando Lorente, Luisa Paunero.